Este viernes, horario especial, 9 p.m. Caballero de la Quema. En vivo en la radio. Méndez, Cabo, Guerra. Lo que quedó del show en el Malvinas y lo que vendrá. Otro día perfecto. Horario especial. 9 de la noche. Por el tránsito. Los presidentes piden paciencia y no hay más. Porque alguien tenía que hacerlo. Los miserables piden calma, no hay más. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 17 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, hoy la verdad que hemos invertido mucho en invitados y en catering, especialmente en catering, ¿eh? Así que va a ser una fiesta bastante entretenida, te diría. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Bueno, en este caso no es tan barata, ¿eh? Salud, gracias por venir, ¿eh? Arrancamos, vamos hasta medianoche por FM en tránsito. Déjame. Déjame. Central de la oficina dará un informe. Hable, presidente Howard Lewis. Procedan con la autentificación. Sí, señor presidente. Listo para comenzar la autentificación. Zulu. Tango. Echo. 7. 9. Juliet. X-ray. Sierra. 7. Alpha. Mike. Charlie. Whiskey. 5. 6. Tango. Códigos de autentificación confirmados. Es todo suyo, señor presidente. Que Dios lo acompañe. Opciones de ataque y blancos están bajo su control, presidente. Otro día perfecto. Búscanos en las redes como @ODP Radio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Arrancamos entonces hoy en horario especial, pasadita a las 9 de la noche. Vamos a estar 3 horas haciendo radio en vivo hasta medianoche a través de FM En Tránsito. Salud, ¿eh? El 93.9. Salud, Ramiro. Salud, Bruno. Vamos a estar hasta medianoche. No te dieron nada de tomar. Muy feo. Tiene. Se trajo una artesanal divina. Dijo que no, pero sí. Vamos a estar hasta medianoche, te decía, escuchando canciones, contándote algunas cosas y charlando con gente amiga. Toda la que venga va a ser gente amiga. Tiene que ver con algo que te habrás podido enterar si escuchás la radio, sobre todo si seguís las redes de la radio, las nuestras propias. Hoy vamos a estar charlando con algunos de los caballeros de la quema que tuvieron un tremendo show, según me han contado. Yo no estuve ahí, en el Estadio Malvinas Argentinas, ahí en Paternal. Vamos a estar charlando con Martín Méndez, con el Nene Cabo. Van a venir a contarnos algunas cosas, lo que el famoso post-show, alguna cosa que se pueda contar, ¿no? Que el fan que va y los ve en vivo capaz no sabe. ¿Qué tienen previsto hacer? ¿Qué tienen previsto no hacer? Si van a, en algún momento van a salir de gira o no. Si van a componer canciones nuevas o no. Si esto se va a volver a repetir o no. En fin. Miles de preguntas. Un montón de curiosidades. Y vamos a estar repasando con ellos también un poco, nada. La evolución de los discos, cómo han estado tocando las canciones que tienen tantos años, etcétera, sí, etcétera. Cómo envejecen sus propios discos también, ¿no? Digamos, cómo los escuchan a la distancia. Distinto es por ahí una banda, digamos, que no deja de tocar nunca, que sigue sacando discos y que por ahí puede encontrar una hilación entre su obra. Pero distinto es una banda que dejó de tocar hace tanto tiempo, que volvió hace 2 años en un par de shows en La Plata y en Mar del Plata, y ahora, ¿no? Me parece que es interesante ver qué escuchan de los Caballeros hoy. Y aparte del show de la semana pasada, yo estuve ahí en el Malvinas, la primera apuesta fuerte a cortar tickets, a vender entradas. Uh-huh. Y me sorprendió muy gratamente una encuesta que hizo Iván Noble desde el escenario sobre las edades del público, y me fui gratamente sorprendido con que la gran mayoría eran menores de 30. Y estamos hablando de una banda que se separó hace casi 20 años, podríamos decir. Claro. Lo cual, nada, es un mensaje más que esperanzador. Yo pensé que, cambiando de tema, que Bohemian Rhapsody era el último gran documental, o la última gran biopic, o el último gran lo que sea de Queen, y resulta que hay cantidad de cosas dando vueltas por ahí sin que sean necesariamente actuales. ¿Cuándo hablamos de Bohemian Rhapsody? ¿Este año o el año pasado? No, este año. Ah, principio okay. De este año. Buceando en YouTube esta tarde, casi desesperado, porque perdí una anotación donde tenía muchísimas películas para ver y hacer y no recuerdo ni una, me encontré con este documental que se llama Rock the World, que acaba de incorporar en YouTube y que es de la BBC y que refleja es del año 2017, cuando se cumplían 40 años de la edición de News of the World, para mí el mejor disco de Queen, y reeditaron este documentalito de 58 minutos. El que tiene We Are the Champions, claro, ¿no? Digamos. Que tiene muchísimos hits, pero también tiene muchísimos no hits. Tal vez escuchemos un poquito de ese tremendo disco My de Melancholic Queen. Melancholic Blues, All Dead, All Dead. Temazo. Too Late. Temazo. Okay. Y, ¿cómo se llama? Sleeping on the Sidewalk, gran tema de Brian May. Bueno, vamos a hablar justamente de ese documental Rock the World, que conmemora la salida de los 40 años y nos mete en una burbuja de tiempo allá en 1977, cuando la banda estaba de gira por Estados Unidos y Europa presentando ese disco en el medio de una nube de pedo hermosa de rock, fama y setentismo. Y en el otro documental nos vamos a correr un poco de la música, pero no del rock, porque vamos a hablar de quien fuera tal vez el mejor boxeador de pesos pesados de todos los tiempos. Me estoy refiriendo a Cassius Clay, también conocido como Muhammad Ali, y vamos a hablar de un documental llamado What's My Name, Muhammad Ali, Motherfucker. ¿Así? ¿Se llama? No, el motherfucker lo agregué yo. Esta semana fue una semana con mucha, mucha, pero mucha rosca política intrapartidaria. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos adelantado un poquito el viernes pasado, hasta el sábado a la medianoche había tiempo de presentar listas. Se presentaron un montón de listas y una semana después podemos decir que un montón de listas han sido dadas de baja. Pero no han salido indemnes muchos de los referentes de distintos partidos políticos. Así que vamos a hacer un repaso de todo eso. Seguido también de algo que estuvo aconteciendo fundamentalmente en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de lo que sucedió en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que tuvo a una gran parte de la ciudad sin luz, como también una zona muy importante de el sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar charlando un poco sobre eso. Y también sobre quiénes son los responsables de todo eso. Hace 26 años exactamente, era lunes, 28 de junio, digo bien, de 1993, daban uno de sus incontables shows en Obras, Los Ramones, que han tocado en Obras cantidad de veces. En el 93, bueno, supongo que todos los que estamos acá ya habíamos nacido, ¿no? Sí, sí. ¿O vos no? Tenías 4, ok. No, faltaban 4 años para que nacieras. Okay. 94. Ah, 94. Ok, no había nacido el tipo. Bueno, en un año antes que Ramiro Ruffini naciera, los Ramones tocaban una vez más en Obras, dando una serie de conciertos seguidos. Vamos a estar escuchando una especie de belleza prehistórica de aquella noche, audio de aquella noche de los Ramones show que tuve la ocasión de ver junto con los otros 17 que tuve la ocasión de ver por cuestiones laborales. No soy alguien al que particularmente le guste mucho volver a ver un show, pero por el trabajo que hacía lo hice muchas veces. No te podés quejar. No. Ay, tuve que ver 17 veces de los Ramones. ¿Tuve que ver? Nunca dije tuve que ver. Por Dios. Estás tergiversando. Te das cuenta. Pará, ¿no? Carrió. Hoy se apareció finalmente, luego de casi 9 años, una canción nueva de Divididos. ¿Una canción? Nueva de Divididos. Eso quiere decir que va a haber un disco nuevo y es un adelanto del disco. Hace 9 años que no sacan una canción original. ¿Ya pasaron 9 años de Mamapola? Sí, sí, de Mamapola del 66 pasaron 9 años. Puta madre. Es muy, a mí me gustó la canción, Y bueno, una vez más, el que sigue tirando viernes a viernes un tema nuevo es Sky, que en algún momento terminará con todas las canciones o no, y publicará el disco. Nos quedamos dando vueltas y no nos alcanzó el tiempo para hablarte de Hollywood Vampires, que en los primeros 70 era una especie de club de bebedores y en los últimos años se transformó en una especie de, entre comillas, supergrupo con Alice Cooper, con Joe Perry, Aerosmith, con Johnny Depp. Si nos queda tiempo, esperamos que nos quede tiempo, vamos a estar hablando de eso. Además, nos visita Dani Jiménez, que más o menos una vez al mes, más o menos, va a estar viniendo de visita a hablar de música, de anécdotas y de cuestiones relacionadas con la música y a contarnos algunas cosas que no están, a mostrarnos, mejor dicho, algunos artistas y algunas canciones que no están tan en la superficie. Ya les dije, nos visita Martín Méndez y Javier Cabo, baterista y guitarrista de Caballeros de la Quema, para charlar un poquito de lo que fue el concierto de los chicos el sábado pasado en el Estadio Malvinas Argentinas. Sobre eso mismo, también les vamos a pasar el número de WhatsApp de la radio, que van a poder trasladar alguna inquietud. Por ahí quien quieran, digamos, hacerle una pregunta a los caballeros. 11-32-15-18-08, 11-32-15-18-08. Por ahí pueden mandar alguna pregunta para los caballeros. Arroba de Perradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Vamos hasta las 12 de la noche en horario extra large. Hoy dura 3 horas, otro día perfecto. En 1975 apareció un disco que se llamaba Bongo Fury, de Frank Zappa. Esta es una canción de las más livianitas para escuchar, ¿no? Era un poco complicado el tipo. Frank Zappa, desde Bongo Fury, del 75. Esta se llama 2000 Years Old. Escucha. I was sitting in a breakfast room in Allentown, Pennsylvania. 6 o'clock in the morning. Got up too early. was a terrible mistake. Sitting there face to face with a 75-cent glass of orange juice about as big as my finger and a bowl of horribly foreshortened corn flakes. And I said to myself, this is the life. She's 200 years old. She told me she couldn't walk no hills. She's 200 years old. She told me she couldn't walk no hills. Boy, she'd be in trouble if she tried to grow a mustache. Hasta Argentina, 9 fórmulas presidenciales se inscribieron para participar el próximo 11 de agosto en las primarias que se celebrarán en el país trasandino para definir los candidatos que podrán competir en los comicios de octubre. Felipe quería ser candidato a presidente, uh-huh. O sea, soy el candidato a presidente del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, del Frente de Todos. No solo no va a ser candidato a presidente, no solo no va a ser candidato a gobernador, sino que ni siquiera va a ser candidato a diputado, no es candidato a nada. Estamos yendo camino a un balotaje. Uh-huh. La situación es bastante parecida a la que se dio en el 2015. No se prevé una diferencia muy grande en la primera vuelta, lo que pasa que esta vez las PASO pueden jugar como primera vuelta. La sensación que yo tengo es que hay una runfla, hay una casta de, si querés, 800, 900, 1000, 1500 tipos en toda Argentina que viven de la política. Es una profesión. Pero es una profesión. O sea, no es una cosa de sensación de necesidad, de vocación, de ayudar a la sociedad. Viven de la política, che, ¿qué tenés? ¿Qué quedaste? ¿Como senador? No, vos sé que estoy como diputado. Alerta en C5N, impugnaron la candidatura de José Luis Espert y otra vez sumaron problemas a su postulación. Y esto es una decisión muy fuerte, porque Lipovetsky había sido el emblema, la voz cantante, el diputado que más defendió la legalización del aborto, y ahora no le dieron absolutamente nada, le dieron un puesto menor, creo que va a ser candidato a diputado provincial, tercer candidato a diputado provincial por la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Otro día perfecto. Cuenta la historia que Emilio Monzó fue uno de los artífices necesarios en el armado político en la provincia de Buenos Aires para que María Eugenia Vidal sea hoy gobernadora. Más allá de lo que sucedió con operaciones de prensa en el medio, digamos, pero en el armado político, Monzó fue uno de los principales jugadores. En La Plata no cayó del todo bien cuando Emilio Monzó intentó llegar a un acuerdo con el macismo una vez que Cambiemos había llegado a la Casa Rosada, y que eso le valió una cruz en el gobierno de Vidal. Esta semana en Perfil contaron en una nota una reunión que mantuvo Emilio Monzó con María Eugenia Vidal, precisamente porque Emilio Monzó se estaba quedando afuera de cualquier tipo de armado y ni siquiera podía llegar a colocar gente de confianza de él en alguna de las listas. Lo único que le ofreció Vidal fue un lugar perdido en una lista, en una sección electoral, para ver si podía llegar a entrar en la legislatura bonaerense. A lo que Emilio Monzó respondió: no tenemos más nada que hablar, se paró y se fue. Así es que Emilio Monzó quedó afuera del armado de Cambiemos, en todo lo que terminó siendo las candidaturas que quedaron oficializadas desde la alianza que ahora se llamará Juntos por el Cambio. Y si hacemos un poco de memoria, ¿te acordás 2001? Cuando renuncia De la Rúa, los cinco presidentes en una semana y todo aquello. Bueno, vamos a hacer una seguidilla por el orden de sucesión de Mauricio Macri hoy. Si hoy Mauricio Macri renunciara, lo seguiría Gabriela Michetti. No quedó en ninguna lista. Mucha dificultad, ¿no? Lo seguiría. No quedó en ninguna lista. Si no fuera Gabriela Michetti, sería... Quiero aclarar, porque si no, en FM en Tránsito, no quiero que nadie se escandalice. Estoy puntualizando sobre Michetti por Michetti, no por su condición, ¿no? Por la duda. En el caso de que Michetti decía, bueno, no, sería Federico Pinedo, que no quedó en ninguna lista. El expresidente. El expresidente Federico Pinedo, que no quedó en ninguna lista. El mejor presidente de la democracia. En el caso de que Pinedo diga, bueno, yo no quiero, sería Emilio Monzó, que no quedó en ninguna lista. Vos fijate cómo se va a modificar también parte de la estructura. Y si no me perdí ya, y si no es Monzó, ¿quién es? Se tendría que juntar Carrió. Existiría una posibilidad. Se prende de todo fuego. Existiría una posibilidad. Es diputada de raza, no creo. En todo caso se tendría que reunir la Asamblea Constituyente y definir a un gobernador o a un senador. En caso de que ninguno de esos pueda. Por eso Duhalde llegó a ser presidente. Al presidente Macri, que afortunadamente, creo yo, espero, deseo fervientemente, le quedan unos pocos meses de gobierno. Lo cierto es que hay un montón de precandidaturas presidenciales que quedaron oficializadas. Obviamente Macri Pichetto, obviamente Les Fernández, también Roberto Lavagna con Juan Manuel Urtubey, Nicolás del Caño, Romina del Pla fue la otra. Qué raro lo de Urtubey. Antes del cierre de candidaturas, Urtubey se la pasaba viendo Macri. Sí. Es más, como leí por ahí, Urtubey le daba más abrazos a Macri que a Guada, inclusive. Y sin embargo, No quedó. Y cada uno se agarra de donde puede. Te dicen, por lo menos Urtubey siguió siendo oposición y bla, bla, bla, ¿no? Bueno, Urtubey, una vez que Pichetto reconoció que iba a ser el candidato a vicepresidente, él dijo abiertamente que se lo habían ofrecido a él. Y dijo que no. Entre las demás precandidaturas quedaron la de Manuela Castañeda, también Castañeda, José Luis Espert, que esto está a confirmar, precisamente por lo que escuchábamos recién, ha recibido algunas impugnaciones. También Juan José Gómez Centurión, otra que también quedó a confirmar. Alejandro Biondini también ha presentado su precandidatura. Antonio Romero Feris fue el otro que también ha presentado. Tato. Hay tanto Romero Feris que ya no sé quién es. Hay un Tato Romero Feris y la verdad que no sé si es ese. Después de lo que fueron las presentaciones de lista, parecieron eyectados algunos diputados de la Unión Cívica Radical que comenzaron a plantear bien sobre la mesa que se suspendan las primarias. Lo que era un fantoche que en realidad duró un par de días. Basta. Los radicales deberían hacer una introspección y declararse partícipes necesarios de todo esto, ¿no? A los que usaron y los tiraron por el inodoro. Yo creo que esperaban bastante más en el armado de las listas los radicales. Pero Iván Yarovsky hizo un breve repaso también esta semana sobre la cantidad de manoseos que hubo sobre las reglas electorales. Y cuando vos los ponés todos juntos, asusta un poco. A ver, prohibió las colectoras por decreto, armó una comisión para discutir adelantamiento de las elecciones en Provincia de Buenos Aires porque beneficiaba al oficialismo, avaló la intervención del PJ, nunca dio explicaciones de los aportantes truchos, se hizo el distraído con la ausencia de jóvenes en el padrón, aumentó casi al doble la cantidad de días de campaña y bajó a la mitad por decreto la presencia de los partidos en medios audiovisuales, intentó habilitar a los residentes en el exterior a que voten por correo y ahora presentó un proyecto para derogar las PASO a menos 50 días de su realización, sin contar el AFER, Expert, ASEF o las ofertas a Juan José Gómez Centurión para que baje su candidatura. Cuando vos haces un repaso... Pero Pichetto dijo que no, que están tranquilos, que ganan en primera vuelta. Bueno, las encuestas que se han conocido después de las precandidaturas parecen marcar bastante lejos, digamos, que habrá un ganador en la primera vuelta, que no lo habrá. Y sí, me parece que al menos las encuestas que se presentaron esta semana es que el oficialismo la va a tener bastante complicada. Pero siempre esto teniendo en cuenta el escenario armado para las primarias. Lo cierto es que ya conocemos prácticamente cómo va a quedar armado el panorama electoral de acá y hasta agosto. Sergio Freites, nuestro operador de licencia, me lo describió como los nuevos Velvet Underground. Me pareció un poco mucho. Se llaman The Nude Party. El disco es The Nude Party de 2018. Esta se llama Chevrolet Van. Y con esto llegamos a las 9:30 de la noche. Hoy horario extra large. De otro día perfecto. Ya están los estudios de FM en Tránsito, Dani Jiménez. I got some free advice just the other day from an older relative of mine. Yeah, I dig what you do, but I think you're wasting your time. Yes, I do. Because driving around and getting drunk with your friends in a van every night, yeah, that sounds like a lot of fun, but you need a plan B, cause it ain't gonna last long past 21. You'll never make enough money, and no one cares about the things you say. You're gonna wake up someday. La verdad es que los tipos no se han detenido en todos estos años, pero resultaba llamativo el tiempo que había pasado sin nuevas canciones. Hoy se publicó una nueva canción de Divididos, luego de casi 9 años de la edición de Amapola del 66, aquel último y lejano disco de estudio. El año pasado había aparecido uno llamado Haciendo Cosas Raras, que era ni más ni menos que una especie de 40 dibujos ahí en el piso reversionado. Ahora sí, finalmente, lo nuevo de Divididos sonando en ADP. sonando en ODP. Hoy tenemos un programa extra large. Ya está con nosotros Dani Jiménez. En un ratito llegan parte de Caballeros de la Quema, Martín Méndez y el Nene Cabo, a charlar un poquito del show de Malvinas y lo que viene, si es que viene algo. Lo nuevo de Divididos sonando en ODP. Esta era Mundo Ganado. Back in 1977, as a young BBC music presenter, I was asked to make a film about the band as they recorded and toured their sixth album, News of the World. Bob and Freddie, take seven. That film was never put together, but now, to mark the album's 40th anniversary, we've uncovered and restored this long-lost footage. I'll have to sing it. Go on, and again. The News of the World tour was to be Queen's most ambitious yet, playing 26 concerts across North America in just 6 weeks. Algunos la describen como la gira más importante en la historia de Queen, la que involucró a News of the World y a Jazz, dos discos consecutivos. Resulta que si vos creías que Bohemian Rhapsody era todo, hay una especie de documental o algo por el estilo de la BBC que se llama Rock the World. Sí, que te puedes encontrar en YouTube. Que no es nuevo. Es del 2017. Bueno, más o menos. Año en el cual los que quedaban vivos y activos de Queen, esto es Roger Taylor en la batería y Brian May en la guitarra, junto con Adam Lambert en las voces. Recordemos que John Deacon, el bajista, está retirado hace tiempo y Freddie Mercury falleció. En los shows tienen un sesionista que toca el bajo. Exactamente. Salían de gira en el 2017 por Estados Unidos e Inglaterra, celebrando los 40 años de la edición de News of the World, sexto disco de la banda y, a mi modesto entender, el mejor de Queen. Para una banda como Queen, quiero decir esto, le cabe mejor un Adam Lambert que un Paul Rogers. Con sí, todo lo polémico que pueda ser, porque, digamos, de algún modo Paul Rogers es una especie de leyenda del blues y el hard rock británico, sobre todo a caballo de Bad Company en los 70. Pero para una banda como Queen, para mí le cae mejor Adam Lambert. Sí, recordemos que, bueno, 2017 la banda ya estaba de gira en otras condiciones totalmente distintas, pero cuando salieron a celebrar los 40 años de News of the World, la BBC recordó que justamente en 1977, cuando la banda estaba de gira con Freddie Mercury todavía, y es muy difícil llenar los zapatos de Freddie Mercury tanto para Adam Lambert como para cualquiera que se lo proponga, la banda estaba de gira en un momento realmente de ascendente vertiginoso y envueltos en una hermosa nube de pedo setentosa, drogas, alcohol, éxito y dinero, que lo llevaron a ser en su momento tal vez la banda más importante del mundo, sí, no mucho tiempo después. Pero bueno, recordemos que es el año 1977, con todo lo que ello implica, había estallado el punk en la jeta de muchísimos pendejos alrededor del mundo y parecía que Queen se encontraba en esa disyuntiva de convertirse en dinosaurios o tratar de evolucionar hacia otra cosa. Recordemos que poco tiempo atrás habían sacado justamente Bohemian Rhapsody y tenían muchos temas de 8 o 9 minutos, eran muy operísticos, sacaron Bohemian Rhapsody en el 75, en el 76 A Day at the Races, y en el 77, que es cuando se produce el despegue a nivel mundial de Queen, es con News of the World. Pero justamente en el medio del estallido del punk, que por momentos los hacía parecer obsoletos, pero los tipos realmente pudieron equilibrar en este disco toda su versatilidad y eclecticismo, porque, por ejemplo, tenés temas como Sheer Heart Attack, vamos a ponerlo, que esto es punk rock. Sí, no sé si tanto. Y por lo menos lo intentaron. En este documental que se llama Rock the World, ellos mismos, ante las cámaras de la BBC, dicen, bueno, acaba de aparecer el punk, nosotros tenemos que tratar de capturar algo de esa esencia, de esa frescura, de ese sentimiento, porque si no, nos vamos a quedar afuera. Tocaban demasiado bien para ser punks, ¿no? Y eran demasiado versátiles, porque después, en el mismo disco donde tenés este tema, tenés otra canción como My Melancholy Blues, ponele. Es Freddie el piano, esto es una delicia. Una hermosa canción. Estamos medio tangueros hoy, ¿no? Oiga. No solamente por la música. Escuchalo a Freddie al piano, llorando por amor. Another party's over. numb that cold sober. Baby left me. Cállese la boca. No le cante a Freddy Arriba. Yo no quería hablarle arriba y vos le cantás. I don't wanna talk about it. Soy un atrevido, lo sé. Sí. Bueno, y no nos olvidemos que además era el disco que traía clásicos como We Will Rock You o We Are the Champions. Spread Your Wings también, ¿no? Spread Your Wings, hermosa canción. Y Who Needs You, ponés Who Needs You, escuchá esta canción. Lo estás volviendo loco. Sí, sí, sí, pero bueno, levanta, escucha. Calypso. Esta pesta un poquito. Bueno, pero estaban todas en el mismo disco. No, está bien. Era una banda felizmente difícil de clasificar y que, insisto, en el medio del estallido del punk y el declive del rock sinfónico y todo eso, lograron hacerse un público, inventarse una escena propia y la rompían a lo largo de Estados Unidos y también de Europa. Y este documental, Rock the World, justamente los captura en ese momento de una manera bastante íntima y natural con una camarita intrusa de la BBC que se mete en los ensayos, se mete en las pruebas de sonido, se mete en los camarines. Hay muchas entrevistas también muy reveladoras y te dan en 58 minutos una hermosa panorámica de la época y de cómo estaban viviendo estos cuatro pibes de Inglaterra un éxito realmente descomunal que no podemos decir que los tomó por sorpresa porque estaban predeterminados y ambiciosamente lo buscaron, pero a la vez estaban enfrentando los problemas de vivir de gira, de ganar mucha plata, de empezar a sentir el desgaste de ese ritmo de vida, y eso también se deja ver en las entrevistas, y más allá de que te mete en el micro de gira o en las limusinas de gira y los vas a ver recién salidos del escenario cambiándose, realmente con una visión muy pero muy intimista, refleja una panorámica de lo que era la industria musical también en los 70, finales de los 70, donde todo se había convertido en un mega pero mega negocio. Así que muy recomendable este documental llamado Rock the World, que te encontrás en YouTube, subtitulado y con buena calidad de imagen y de audio. Esta canción, por ejemplo, cuando se editó el disco en Argentina, tiempo después, en los 80, estaba vedada, por ejemplo. En la época de la dictadura se editó en vinilo, obviamente, News of the World. Aquí se editó como Noticias del Mundo. Y esta canción no estaba. Como en su momento se editó The Wall en vinilo doble, en aquella época había vinilo cassette. Sin Another Brick in the Wall. Claro. Pero bueno, Get Down May Low es una de las canciones de News of the World que estaba en la edición original y acá en Argentina, bueno, pasaban cosas como esas, ¿no? En Rock the World, este documental, vas a notar la tensión creativa, vas a escuchar discusiones, vas a ver cómo los tipos ponían en juego ideas y tal vez algunas cuestiones de poder en el seno íntimo de la banda. Insisto, de una manera bastante natural e íntima, reflejado por la BBC, que también le da un piso de calidad y también un piso de solemnidad. ¿Viste cómo son los ingleses y la BBC? No se habla mucho de drogas, hay un par de escenas nada más donde se refleja el descontrol en el cual vivían estos pibes antes y después de los shows y lo divertida barra aburrida que podía ser la vida en la carretera durante aquellos años. Recomendable, 58 minutos muy informativos para fanáticos de Queen, imprescindible para curiosos del rock en general, muy interesante. Te lo encontrás en YouTube, se llama Rock the World y vamos a cerrar esta columna con un tema justamente del disco News of the World, compuesto por el guitarrista Brian May, que además también lo canta, y se llama Sleeping on the Sidewalk. I was nothing but a city boy. Trumpet was my only toy. Been blowing my horn since I knew I was born, but there ain't nobody wants to know. Sure you don't need me. I'm sleeping on the sidewalk, rolling down the road. I may get hungry, but I sure don't wanna go home. dancing like a princess. Never touch the road. I don't get hungry and I sure don't wanna go home. That's so fun. De organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 pm. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto, porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Pelotudo de mierda, gritó Darín, ¿eh? Salud. Salud, gracias por venir. Gracias a todos. Salud. Son las 10 de la noche, pasaditas las 10 de la noche. Estamos haciendo la edición número 17 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. Hoy tenemos una edición extra large. Como no se está jugando el torneo de Nacional Vela, 94 Sport se ha tomado unas merecidas vacaciones y hoy hemos pedido permiso para hacer una edición extra large de 21 a 24 porque tenemos algunos invitados, gente a la que apreciamos particularmente. En un ratito va a estar con nosotros charlando Dani Jiménez de algunas músicas misteriosas y esa usina de anécdotas que el tipo es todo el tiempo. En un ratito vamos a estar hablando con los Caballeros de la Quema, con Martín Méndez y con el Nene Cabo. El Nene ya está disfrutando de la hospitalidad de Otro Día Perfecto en los estudios de FM Tránsito. Estábamos esperando al Cabezón Méndez. Igual quiero decir una cosa, vamos a encontrar el algunos sound. Entretelones. El sound. El Nene Cabo me parece que es el primer invitado a este programa que llega con cerveza. Déjame pensar. Yo un no, invitado que trae algo. Que trae cerveza. No recuerdo otro. Y vino muy gente, posible, ¿eh? Es posible. Y vino gente que trajo cosas. Sí, sí. Pero bueno, de repente nos vamos a meter en la vida de Muhammad Ali. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el más grande boxeador de pesos pesados de la historia, dicen por dicen, ahí. ¿Eh? Dicen los entendidos. Y acaban de subir en un sistema de cable. Eso, claro. Un gran documental. HBO. En HBO, dividido en dos capítulos porque son casi tres horitas y media. Yo creo que no me fumo tres horitas y media de nada. Te digo que... yo... Va, miento. Debo ir... Sí. Debo ir por la vez número 10... Que decís lo mismo. No, que digo lo mismo y por la vez número 10 que veo The Lord of the Rings. Sí, bueno, claro. Como bueno. Cada vez que la veo me quedo. Sé que soy un boludo. What's my name? Y aparte, Marce, mi mujer me dice... Sí. ¿Sos un boludo otra vez con eso? Le digo, sí, Marce. Bueno, ¿qué voy a hacer? A mí me pasa lo mismo con El Día de la Marmota. Ah... ¿La viste? Sí, claro. Gran película. Pero no me enganché tanto. Me quedo mucho con Perros de la Calle, por ejemplo, con Reservoir Dogs. También, cada vez que la engancho me quedo. En fin. Bueno, me parece que a pesar de durar casi tres horas... Pero sí. No sé si me quedaría tres horas con un documental de Muhammad Ali. Yo la verdad que pensé lo mismo que vos, pero gratamente me sorprendí cuando me di cuenta que dijo Dien y yo me había visto todo. Estaba bastante al pedo y enfermo en mi casa, así que claro. Tenía tiempo. pero fue muy instructivo. Es algo que te suele pasar, ¿no? Sí, no solamente habla de boxeo, que es donde el tipo hizo lo suyo, sino que también refleja lo que fue la historia de Estados Unidos y toda la cuestión racial. Claro. Involucra a gente como Martin Luther King, a Malcolm X, claro, a músicos. Estuvo muy vinculado con ellos, fundamentalmente, digamos, con Malcolm X en un momento de su historia. Exactamente. Y si bien no es música, sigue siendo rock. Y además este documental, What's My Name, Muhammad Ali, tiene una gran banda de sonido plagada de funk negro y muy fornicador. Vamos a estar hablando un poco de la cuestión que dejó fundamentalmente en lo político el apagón que se vivió en La Plata. Ustedes recuerdan que en el Día del Padre, hace un par de domingos atrás, se cortó la luz en todo el país. Bueno. Bueno. No seas así. No seas cuca. No seas palo ruedista. Dato objetivo de la realidad, en todo el país. No, y en Ushuaia no se cortó. Y en países aledaños. En Ushuaia no se cortó. Toma, en tu pero, cara. Pero en Uruguay sí. Pero eso creo que no es Argentina, ¿no? Todavía. ¿Uruguay? No. Ni debería serlo. Por suerte. Me gustaría. Porque lo arruinaríamos. No, lo arruinaríamos. Claro. Lo cierto es que. Lo haríamos mierda, pobre claro, uruguayo. Claro. Lo cierto es que se cortó la luz en todo el país y esto trajo un montón de problemas en un montón de localidades. Fundamentalmente quedaron expuestas muchas de las empresas que no pusieron ni un solo mango pese a aumentar sideralmente las tarifas. Entre ellas fue Edelab, que es la compañía eléctrica que brinda el servicio en la ciudad de La Plata, en el municipio de La Plata. Así que de eso vamos a estar hablando en un rato. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Somos Arroba de Perradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio es 11-3215-1808. Si querés escribirlo, dejarle un mensaje de voz a los chicos de Caballeros de la Quema, que en un ratito van a estar charlando con nosotros. Inclusive hasta Dani Jiménez. ¿Querés contarle algo, proponerle algo, sugerirle algo? Vamos a estar escuchándolo al aire. Dicho esto, damas, caballeros, niños, titás. Dicen que él existe para ayudar, dicen que él existe para proteger. Yo sé que él puede disparar, yo sé que él puede disparar. Polícia, para, que precisa. Polícia, para, que precisa. Não tô muito rodando em rua, não. Quero ver vocês gritando de verdade agora. Polícia. Una canción clásica, pasadita a las 10 de la noche, Titas. Esto es Policía. Dicen que él existe para ayudar, dicen que él existe para proteger. Ese que ella puede te parar, ese que ella puede te prender. Policía para quem precisa, policía para quem precisa de policía. Policía para quem precisa, policía para quem precisa de policía. Dicen para você obedecer. Dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo. Son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta, el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Otro día perfecto. Minutitos pasadas las 10 de la noche. Hoy tenemos un programa extra large. Vamos hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito 93.9. Más o menos cada mes y medio, nos iba a venir a visitar Dani Jiménez. Por supuesto, el tipo cumple. El tipo es de la familia, de la gran familia de ADP. Él... no te diría que empezó ADP porque lo empecé yo solo, pero al poquito tiempo estuvo en ADP y estuvimos juntos hasta 2009. Hasta 2009, 8 años fueron. 8 años de ADP. Así que mirá si tiene para hablar. Para mucha gente de esta radio, en este momento, sí, es más interesante lo que está pasando afuera del estudio que adentro. Nótese esto porque quedamos nosotros dos solos aquí en la radio. No, de hecho para mí también, ¿eh? Pero bueno, entro por una cuestión de formalidad, básicamente. Me preguntaba cómo... ¡Opa! Qué lindo verte. Me preguntaba cómo haces para administrar tus tiempos, porque te veo haciendo cosas, transmitiendo desde Mr. Jones Trump, entrevistando aquí, entrevistando allá. Y mira, alquilando una casa y con 3 pibes, en un momento uno tiene que comenzar a hacer un montón de cosas. Pero sí, hay tiempo que a veces se va haciendo corto y hay que administrarlo de la mejor manera posible. Pero creo que estuve unos cuantos años haciendo poco. Cuando digo haciendo poco es por ahí trabajando todos los días 3 horas. Sacando, no, yo te conocí sacando fotocopias para el intendente Crespo. ¿Y cómo la sacaba? ¿Y cómo, y qué fotocopia? ¿No? Y lo bien que la sacaba. Sí, sí. Pero bueno, sí, a veces me parece que tenés que ir cambiando o hay cimbronazos que te obligan a ocuparte mucho más de lo que te ocupabas antes. Y yo la verdad hasta el año pasado estuve 7 años trabajando 3 horas al día. Después en casa trabajaba, pero no me movía mucho más que eso. Y ahora... ¿Te referís al programa que hacías? Claro. Va, que seguís haciendo, pero los fines de semana. Pero los fines de semana, claro. Igual ahora te levantás temprano. ¿Viste que hay vida antes de las 7? Sí, no me gusta mucho igual, la verdad. Pero se lo decía Facu. Nobleza obliga, hemos pasado algunos años de nuestra vida acostándonos a esa hora, más que levantándonos, ¿no? Es que a mí no me molesta levantarme temprano, a mí me molesta acostarme temprano. Eso es lo que me molesta, porque me gusta mucho la noche, yo trabajo de noche. No casa. Digas eso, qué feo. No, pero trabajo de noche, he cambiado mucho, Ricky, si supieras. Pero me gusta disfrutar la noche para todo, incluso para trabajar en mi casa cuando todo el mundo duerme. Pero el hecho de levantarme temprano no me complica tanto, porque me gusta el inframundo de las 6 de la mañana. El inframundo, nene. ¿Te acordás del inframundo, nene? Hace muchos años. Es que es un inframundo, ¿eh? 6 de la mañana, de noche. No, nene no conoce el inframundo. En invierno, donde no hay nadie, hay gente que va a las paradas de los bondis en el conurbano a tomarse el colectivo o el tren para ir a laburar. Me gusta esa sensación. Después, cuando son las 10, me quiero matar. Pero bueno, lo disfruto, la verdad, hasta las 8 y media, 9, lo disfruto. Después me queda el día para seguir laburando y con un bebé que está por cumplir 1 año. Y se hace complicado. Es un estrés impensado. ¿Quién es esta gente que suena? Esta señora que estamos escuchando ahora es una dama británica que se llama Iso Fitzroy. Ya me han hecho todo tipo de chistes al respecto, desde Humboldt y Fitzroy hasta la vemos en Mackenna. Me imaginé que esto podía pasar, pero es una cantante inglesa de soul. Los ingleses, viste que, por lo menos desde el mundo femenino, no tienen muchas voces conocidas. ¿Siempre estuviste tan metido en el soul y el funk, o profundizaste mucho más ahora que estás a full con Frianguila? Siempre me gustó, pero en los últimos tiempos, por ahí es la edad también, ¿no? Uno se va hacia músicas más, más el soul reposadas. Y el, funk, el, soul, ¿el soul y el funk es para viejos? No, pero te vas a músicas más reposadas, no tan estridentes, que es lo que siento que me está pasando a mí. No caigo en el folk todavía, pero... Pero basta, metal ya no. y poquito. Va, nunca fuiste muy del metal. No, pero sí del rock siempre. De hecho, escucho muchas bandas de rock, pero la verdad entiendo que con el paso del tiempo voy a lugares un tanto más reposados para escuchar música. Y los ingleses, que son europeos, tienen un concepto de música negra muy distinto al concepto de música negra que tienen los norteamericanos. Eso está claro. Están más cerca del club, ¿no? De lo que es el club de baile de noche, por ejemplo, en Inglaterra, que de James Brown. A eso voy. Voy a hacer una simplificación en la pregunta que voy a hacer. Aclaro. Sí. El soul no lo inventaron los ingleses. No, para nada. De hecho, no han tenido mucho. Ellos han tenido, históricamente, dos cantantes de soul. Mujeres. Una es Dusty Springfield, ¿sí? Que es la reina del soul norteño de los 60 en adelante. Que después la recuperan los Pet Shop Boys en una canción llamada What I Have Done to Deserve This, ¿no? En la década del 80. Pero fue como la cantante de soul blanca británica de la historia. No han tenido muchos, la verdad. Si le pregunto a cualquiera acá que me digan cantantes negras de soul en Inglaterra, no hay. Capaz que hay irlandeses más, ¿no? O escoceses. Cantantes de soul como... Tampoco hay muchos. En Irlanda hay más rockeros, inclusive, qué sé yo, Rory Gallagher, por ejemplo. Al Colorado Mike Hucknall de Simple Red no lo metes en ese combo. Sí, pero ahí es una banda, no es un solista por ahí. Pero, viste, son ejemplos muy poquitos en cuanto a lo que es Estados Unidos, que es casi ¿cómo se llamaba el petiso morrudo, insignia del funk o soul setentoso de Escocia? Ah, ya me voy a acordar. Petiso morrudo. Sí. No, de Escocia recuerdo... Muy, perdón por la risa, pero me causa... No, la banda, por lo menos que yo recuerdo, más importante de música funky de Escocia es Everly White Band. Mirá si googleamos petiso morrudo escocés. Pero ya lo vas a ver. Vas a ver cuando lo saques que es petiso y morrudo. Okay. ¿Vos decís Tom Jones? No, otro. ¿Tom Jones es inglés? No, es galés. ¿Es petiso? ¿Es morrudo? Es medio petiso, sí. ¿Morrudo no? Es medio petizón. Morrudo no sé, pero no han tenido mucho. No se han... desarrollado, me parece, en cuanto a los años como tendencia musical. Inglaterra nunca lo fue. A día de hoy tiene una escena de trap y de R&B mucho más fuerte y de hip hop mucho más fuerte, pero las dos cantantes más importantes de música negra de Inglaterra han sido Dusty Springfield y Amy Winehouse, y entre una y otra hay casi 40 años. Y Amy, recordemos, se fue sin saludar ya. Y se fue sin saludar y hace unos casi 10 años. Sí. Bueno, y esta señora, porque no es una señorita, ya tiene unos cuantos años, se llama Iso Fitzroy, rubia, de unos 35, era, digamos, de las arregladoras o arreglistas de coros gospel. Lo que hacía ella era dedicarse a girar por Inglaterra y por Europa con un coro gospel. Ella tiene una banda de 7 músicos, tiene 4 coristas, se maneja con una visión muy clásica del blues y del soul, pero con la visión europea. ¿Cuál es la diferencia para mí de la visión europea? La versión norteamericana está más cerca de los clubes. ¿A qué me refiero con esto? Está más cerca de la pista de baile. ¿Sí? En Europa. En Europa, claro, no es James Brown. Ese funk de guitarras opacas, de ritmos por ahí más mántricos, de algo que suena vintage. No suena vintage. Ella es parte de un sello que recomiendo mucho que lo escuchen, que se llama Jalapeño Records, que es jalapeño en realidad, pero la ñ a ellos le pasa de largo. Que tienen artistas como Smooth and Turrell, como Crack and Smack. En este caso, como ella misma, como Iso Fitzroy. Tendrán 12, 15 artistas que tienen un lenguaje nuevo de música negra, pero con toquecitos electrónicos, con una banda orgánica tocando, pero con una visión que no suena a funky de James Brown, no suena a ghetto. ¿No suena sucio? No, no suena sucio. No, suena muchísimo más limpio. Y hacen cosas, me parece, a día de hoy, interesantísimas. Lo que hay que destacar acá es la voz de ella. ¿Y eso está bien o está mal? Que no suene sucio. Y está bien, si no sería todo lo mismo. Decís, ah, esto ya lo escuché. Esto viene de acá. Estás cantando como, no sé, Lynn Collins. Estás cantando como Vicky Anderson. Digo, como Mary Clayton. Tenés cantantes norteamericanas para hacer puré en cuanto a música negra. Y las podés vincular más fácil. Que ahora que mencionas a Mary Clayton, hay una peli muy interesante que se llama... la voy a decir en castellano porque no me acuerdo cómo es en inglés. A 20 pasos de la fama. Que Mateo lo comentó en algún momento, es una peli o sí, biopic, 20 o no Feet sé. From Stardom. Exactamente. Que habla de lo para decirlo en lenguaje llano, los y las coristas. Y Mary Clayton era una de los y las coristas más importantes de la historia de la música. Y uno los ve atrás haciendo coros. Digo, por ejemplo, la negra hermosa que está con lo hermosa por su arte, digo. que está con los Rolling Stones, o que estuvo con los Rolling Stones tanto tiempo, Lisa Fisher. Bueno, tiene que ver con una peli bastante interesante para ver. Tiene que ver con lo que es la vida de los y las coristas de las grandes estrellas. Sí, que los han acompañado a 20 metros, ¿no? Exactamente, a 20 metros atrás de la fama. Por eso se llama, porque se supone, entre comillas, que están 20 metros por detrás. Claro. 20 pasos. 20 pasos por 20 detrás pasos del frontman, en este caso. Y en el caso de Mary Clayton es la voz que le pone a Gimme Shelter, ¿no? Lo que hace que sea la versión original. La versión original. Ella un año después graba su primer disco solista. ¿Quién es esta gente que suena? ¿Sigue siendo...? Esto es, sí, es Itzo Fitzroy. Ah, que sigue siendo Itzo. Tiene un pie en el soul y el funk y en la música jazz y en el gospel. Y voy a reconocerlo, que no tiene nada de malo. Tiene cosas de Adele también, si querés. En cuanto a cantante, digo, cantante blanca. Adele tiene una voz muy buena, se dedica a otra cosa directamente. No me animé a profundizar en Adele. ¿Estuve mal? No, lo que pasa es que va a un lugar mucho más pop, me parece. Igual como cantante, a ver, es impecable, uno no puede decir absolutamente nada, sería una burrada. Pero acá tenemos música que por ahí nos gusta más que lo que puede llegar a ser Adele, a nosotros al menos. Pero era profesora de coro, saliendo de gira con coros. En el año 2017 se fue a Nueva Orleans y dijo, quiero grabar el disco acá. Y lo grabó ahí en Nueva Orleans. El disco se llama Skyline y se las voy a presentar a Itzo Fitzroy, único álbum hasta el momento. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Reckoning. Estamos charlando y escuchando canciones con Dani Jiménez, ¿eh? Un lujo que nos podemos dar mes mediante, todos los meses, más o menos. Dani viene a visitarnos y nos trae cositas como esta. Itzo Fitzroy tocando en ODP, casi tocando en vivo, mirá. What a fool I've become, what a fool I've been, to let you run away with me, time and time again. I was oh so reckless with my curiosity. It took me away from everything, and the night kept closing in, and all the shame. Pray to those that recognize the fearful and the lonely souls intent on their own demise. And I'm caught up in a spin in this city of ill repute, and I'm broken into pieces as I search for you. And all the shame, oh, what a shame. I said, oh, the shame. The best to come, the bright and shiny future that we've been brought upon. But the bitter truth seeps out from my every pore, and I'm broken, bent, double paralyzed, and I'm rocked into my core. Yeah. canción se llama Reconning, el disco es Skyline. Es el único que sacó hasta el momento esta señorita inglesa llamada Iso Fitzroy, que lo grabó en New Orleans en el año 2017 y sacó un tema hace dos días que se llama I Want Magic, que lo pueden encontrar en las redes sociales. En un ratito seguimos charlando y escuchando canciones con Dani Jiménez. Ya está Javier Cabo y Martín Méndez de Caballeros de la Quema. En un ratito también charlamos con él. Quiero decirles algo, esta semana se cumplieron 35 años de la edición de un disco fabuloso, ¿eh? Esta no es la versión del disco, es un poco más cruda, pero hace 35 años el negro de Minneapolis, que se fue ya con tanto adiós, editaba Purple Rain. Never been called you in some Never mean to call you anything. I only want the one time to see you laugh. Oh, want to see you laugh in the parade. Say, say, woo! Thank y'all. Thank y'all. Have a good time. House life. You have a good time. Thank you so much. We did too. Sing. Excuse me while I. Este viernes, horario especial, 9 p.m. Caballeros de la Quema. En vivo en la radio. Méndez, Cabo, Guerra. Lo que quedó del show en el Malvinas y lo que vendrá. Otro día perfecto. Horario especial. 9 de la noche. Por el tránsito. Los presidentes piden paciencia y no hay más. Porque alguien tenía que hacerlo. Los miserables piden calma, no hay más. Parece que no, pero son las 10:30 de la noche. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar o en tu tableta o tu teléfono. Si pones una aplicación muy sencilla, se llama TuneIn en Tránsito FM, también nos escuchás en vivo. Vamos a charlar con Martín Méndez, que ya ha venido varias veces a visitarnos. Salud, Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricky? Y alguien que se estrena en Otro Día Perfecto, que es Javier Cabo. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Como todo el mundo sabe, los Caballeros de la Quema tuvieron la oportunidad de dar un show bastante importante para lo que es la media hoy en Buenos Aires, el sábado pasado en el Estadio Malvinas Argentinas. Hay una hermosa anécdota que lamentablemente no vamos a contar al aire, justamente, que tiene que ver con mi vieja. Con tu mamá, justamente. Con toda la familia. Con bueno, toda la familia. Casi vamos todos presos, al mejor estilo Mr. Jones. Pero bueno, lo valioso y lo primero que nos interesa del concepto post-show es eso. Pasó, lo esperaban, salió como esperaban, imagino que sí. ¿Cómo se sienten ahora, a una semana? La verdad que las expectativas nuestras fueron colmadas con creces. Era la primera vez que hacíamos una apuesta nosotros de volver a hacer casi una coproducción con la productora que explota el lugar. Con Rocky Reggae. Exactamente. No los conocíamos. Hubo un contacto, alguien que nos juntó, se generó una reunión. Y nos animamos a encargar un lugar así tan grande. ¿Ellos fueron a por ustedes, digamos? No. ¿O cómo fue? Te lo cuento yo. Sí, Javier lo sabe. Yo fui a ver a los Ramones a Detroit, acá en Morón, Rivadavia. Okay. Conozco a Leo, que es el manager de Ramones, y bueno, me dice, che, ¿te podemos hacer una propuesta? Él labura para... ¿Para Rocky Reggae? Para la productora. Sí, digo, bueno, sí, está bien, dale. A la semana me llama. Pero no, ¿vos imaginaste que era uno más que te dijo, te podemos hacer una propuesta? Sí, hay tantos. Claro. Y sí, dije, bueno, mandame. Y bueno, se lo derivé a Martín, porque yo no. ¿Martín es el señor de las propuestas? No, Martín es más pensante. Yo soy baterista. Claro, yo le pego a todo. Y bueno, hicimos este pibe que dice Javier, Leo. Leo me hace el primer contacto. Me comenta que él trabaja con la gente de R&R y que tienen varios locales, Palermo, Gru. Claro, Gru es de ellos también. Y cuando me dicen en Malvinas, yo, oh, qué buenos shows que vi ahí. Sí. Yo vi uno, toqué un tema porque fue justo había trabajado con ellos en el año, creo que 2008, cuando te va a gustar, cuando presentaban El Camino Más Largo ahí. Toqué un tema invitado que había grabado tan lejos y después fui a escuchar de afuera y, wow, qué lugar, cómo se escucha, cómo se ve. Todo bien, hasta al palo, mira. Después vi con mi hija, fui a ver a Miley Cyrus o alguna de esas chicas salía de Disney que arman bandas rockeras después y volví a ver un gran show en un lugar así como imponente. Igual debo decir que sí, tengo más cosas positivas que negativas para decir de Miley Cyrus en términos musicales, sí, una vez que dejó Disney. Sí, sí, sí, no me acuerdo si era ella o alguna o... Bueno, algo por el estilo. Pero un buen show con una banda. O Avril Lavigne o alguna de ellas. Creo que era ella. Y por último vi a Korn, después de haberlo visto en River aquella vez. En el Quilmes 2008 lo vimos. Claro. Después volví a ver a Korn ahí en el Malvinas. Y ahí dije, este lugar la rompe. Así que en cuanto me lo nombraron, se me prendieron todas las luces. Como, uff, qué bueno estaría hacer algo ahí. Ustedes habían hecho, corregime si me equivoco, habían hecho La Plata y Mar del Plata, y este era el primer show con entradas pagas, digamos, ¿no? Claro. Lo cual es una apuesta en sí misma. Una gran apuesta, porque vos, la banda y la productora, corres con el riesgo. Vos, claro, en un espectáculo público, si no va nadie, no cambia. Bueno, es el show más despojado, pero no te cambia la ecuación económica, digamos. Claro. En este caso, nada, es otro riesgo. Nosotros nos asumimos como una banda del siglo pasado, prácticamente. Así que como que en este, digamos, en el sector privado nos teníamos que reinventar de alguna manera, medir bien. El riesgo era equivocarnos y hacer cualquier show con un lugar a medias, y no daba. Fue una apuesta alta, creo, para los tiempos, para cómo está la economía del país y todo eso. Pero parece que las canciones quedaron, penetraron en nuevas generaciones. Y bueno, la convocatoria estuvo como la habíamos soñado, prácticamente. ¿Lo sorprendió la encuesta que hizo Iván sobre el escenario con la franja etaria del público? Porque la gran mayoría levantó la mano cuando dijo quiénes tienen menos de 30. ¿Menos de 35 juegos? No, menos 30, de 30, sí. Redondeó. Y estamos hablando de una banda que se separó hace 20 años. O sea que muchos de esos pibes, sí, que eran más de la mitad de los 6.000 que estaban ahí, la mitad, sí, nunca los habían visto. Sí. Sabíamos que pasaba eso. Sabíamos que había una transmisión de padres a hijos, de tíos a sobrinos y de primos mayores a menores. Pero yo creo que, por lo que propusimos, esto que estás diciendo, que vimos en el show, pasa otra cosa también, que hubo una correa de transmisión más allá de lazos directos, o sea, por las radios, por las plataformas, la gente, las canciones nuestras siguieron llegando a nuevas generaciones. ¿Sabes qué? Nosotros cada tanto, obviamente, por cuestiones de gustos y hasta afectivas, de algún modo, cada tanto escuchamos canciones de Caballeros de la Quema, y últimamente, este último año o estos últimos años, y los voy a meter en un tema que capaz quieren meterse y capaz no, que excede la música, muchas de esas canciones que fueron escritas en los 90, como una pintura de época, si querés, muchas de ellas, las ponemos al aire y siempre comentamos, parece que fueron escritas, haber sido escritas ayer. Estoy hablando de cuestiones de más actualidad que excede la música, que entiendo que eventualmente quieran o no comentar, ¿no? Sí. Nosotros. Capaz esta pregunta es más para Noble, que no vi, no, no está hoy, no, pero. Pero el, nosotros. La banda nace en medio de la hiperinflación del 89. Y recorrimos el ciclo del país 12 años hasta fines del 2001. 12 años fue la vida de Caballeros de la Quema, sí, original, digamos. Sí, sí, más o menos. 12 años. Sí. El primer show fue en abril del 90 y el último en diciembre del 2001, que coincidió con la caída. Diciembre del 2001, donde estaba prendido fuego. Se caía todo. Imagínate, Bruno, que hasta Racing salió campeón. Un tiempito después. Así que en realidad somos como una banda, como tantas otras, que atravesamos periodos de. Coincidimos con las incursiones del neoliberalismo más rabioso que entró a la Argentina y que hizo desastres. Bueno, la primera vez de forma clara fue durante la dictadura, que ahí éramos muy pequeños. Claro. Pero después en los otros rebotes de este tipo de políticas. Estábamos en el Dorrego en esa época, ¿no? Exacto. De estas políticas así. Tomar deuda, empobrecer, bajar el salario, echar gente y todo eso. ¿Como ahora? Como siempre. Entonces, muchos de los discos que hicimos tenían que ver, los primeros por ahí sorprendidos de esa situación, que no la conocíamos de primera mano, gente buscando comida en los basurales, durmiendo en la calle. Pobreza que por ahí habíamos visto por ahí en algunas vacaciones yendo a Río de Janeiro, viste, que veías allá, che, ¿cómo? Está todo bien acá, está buenísimo, pero la gente pasa hambre. Y al principio vimos que eso pasaba acá en la Argentina, y en nuestros discos está, es hasta la tapa del primer disco, es gente en el basural de José León Sárez juntando trastos. Yo, por ejemplo, lo escucho a Víctor Hugo todos los días en la mañana. En la radio. Yendo a laburar, claro, en la 750, en AM. Y todos los días pasa un tema nuestro, un pedacito. ¿De cuál? Rata Raja, Rata, bueno, sabía que no había nada. Bueno, eran pinturas de época. Basta de, para mí. De aquellos años. Y nosotros, digo, con Mateo, con todos los que hacemos Otro Día Perfecto, cada vez que ponemos un tema de Caballeros de la Quema, eventualmente en los últimos 4 años, lo sentimos como si hubieran hecho. Como si hubieran sido hechos ayer. Bueno, este es un caso paradigmático de lo que decimos, ¿no? ¿Te acuerdas de esta época? De cómo llegaron a esto, de cómo lo grabaron, de cuánto costó hacer Manos Vacías. Porque imagino que la paciencia de la araña les costó. No digo menos, les costó diferente, fueron a Estados Unidos, digo. ¿Se acuerdan cuánto les costó hacer Manos Vacías? Más o menos. No en plata, digo, en esfuerzo. No, en realidad el que nos costó muchísimo fue el cassette independiente Primavera Negra. Primavera. Que eso salió y lo grabamos en un estudio chiquito de noche, que era más barato. Mirá, no lo traje porque dije, no le pongamos esto a los pibes porque me van a odiar. No. Hay canciones de Primavera Negra que no hayan ido a ningún disco. Sí. Voy a sacar tu jote, por ejemplo. Sí, hay un reggae cantado en inglés que no fue a ningún lado. Voy a sacar tu jote, no fue a ningún lacho, ¿no? A ningún... Papá de Borracho. Papá de Borracho. Tampoco fue a ningún lado. El Sodomita tampoco lo volvimos a grabar. La Rusa se va con los basureros. Esa es otra. Esa es de Todos al Obelisco. Ese tema. Como remo a la muleta. Esa está bien. Como remo a la muleta te voy a dar. Bueno, ojo. ¿Cuánto les costó, en términos económicos, hacer Manos Vacías? En realidad, ya ahí teníamos un contrato con lo que ahora es Sony, que en aquel momento era... ¿Ya en el primer disco? Sí. ¿Ya para el primer disco? Claro, entramos en un subsello que se llamaba Iguana, que había montado... ¿Martín Rea? Sí. Martín Rea era el presidente y portero de Iguana, porque sí. Era el único, era un escritorio en un pasillo, digamos. Tira al centro y va a cabecear. Claro. Y ataja. Le habían puesto un escritorio en un pasillo de Sony y ese era el sello. Eso era Iguana Record. Eso era Iguana Record. Pero bueno, le dieron un pequeño presupuesto, fuimos al Cielito a grabar, que para nosotros era... Acá, a la vuelta de casa. Tocar cuando nos sentamos en el banquito ese, la famosa. ¿De quién era? De esa época. Foto de Los Redondos, ya no, estamos muy no era, emocionados. ¿De quién era? ¿De la Bersuit? De Gauri. De Gauri era en esa época. Todo Gauri, sí. Viste que cambió tantas veces. Ahora es que es de Manuel Quieto. Ahora es el Torito, sí, se llama el estudio. Y nada, un estudio con mucha historia, donde pasaron los grandes de. O muchos músicos importantes. Así que para nosotros ya era un. El lugar es una quinta con pileta, o sea, es un lugar muy agradable. En esa época estaban era otra formación, ¿no? Estaba Cachi Carrovila. Estaba, sí, teníamos otro bajista, el segundo bajista, el primero, vale, la verdad que eras vos. El nene no lo sabe. No tuvo el gusto, sí. No tuvo el gusto. No tuvo el gusto. Sos un ex caballero de la Quema. Tocaba, no. Soy un ex algo. Tocaba, no, no porque... tocaba Noble la batería, ¿no? Noble era el baterista y probamos cantante, sí. Ay, qué susto. Y ensayaban ahí en el Partido Socialista de Aedo. Una época ensayamos, no con los caballeros, con una banda previa que hemos tenido llamada La Lef, ensayábamos en el Partido Socialista. ¿Te acuerdas de La Lef? En tu casa, acá en la calle Rosario, también, ¿no? También. Sí. Ok, me estabas contando de Manos Vacías, digamos, hablemos de lo que le importa a la gente. Nada, como te decía, lo grabamos ahí en el Cielito, fue una gran experiencia, nos topamos con... ¿Quién nos ayudó? ¿Gauri directamente? No, Gauri no tuvo mucho que ver. Elegimos como productor de ese disco a Guido Nissenson, que era quien nos había grabado, era el técnico que estaba cuando fuimos a grabar el primer cassette de este Primavera Negra. Él había sido bajista de Las Pelotas, compositor del tema Sin Hilo, por ejemplo... Y nos había ayudado bastante cuando grabamos el primer casetito y no teníamos mucha idea de cómo era. Entendía de qué iba la cosa, Guido. Y nos enseñó mucho sobre reggae, estilos que queríamos abordar y no teníamos muy claro por dónde. Nos ordenó, me acuerdo que al nene en la sala, cuando si no abría el hi-hat en el momento que él le pedía, le tiraba un bizcochito de punta a punta de la sala. Hincha pelota. Lo más que laburaba, en esa época laburaba mucho con los pericos. Entonces, la onda del reggae... La tenía espectacular. Me rompía mucho las pelotas con el hi-hat y el bombo. Que tenían que estar así y le... Porque vos, dale, nene. Dale, Guido. Vos, nene, venías de escuchar. Me hizo laburar con una máquina de ritmo, todo. Vos venías de escuchar los Ramones, punk rock, como que. Sí, pero tocaba rock sinfónico. ¿Rock sinfónico? Claro, tomamos banda y la fue un poco también, ¿no? Era una enfermedad, una sí. Y ahora, sí. Bueno, volvemos a la fuente. Estamos charlando con Martín Méndez, con el Nene Cabo de Caballeros de la Quema. Ahora, en un ratito, vamos a charlar un poquito acerca del show, de lo que pasó, de lo que va a venir, si es que algo va a venir, bueno, de todo eso. Ahora te toca a vos, Nene, que es la primera vez que venimos. Para darle tiempo a Rama, que está operando el programa de hoy, primero elegí un disco, cualquiera de los de ustedes, y después elegí una canción. La que se te ocurra. Primero un disco, el que se te ocurra. Rápido, si pensás mucho, cagamos. Sangrando. Sangrando, bueno. ¿La canción? La canción, La Crápula. La Crápula, ¿la tenés? Rama, listo, dale. Los Caballeros son un poquito más metal, ¿no? Viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Vergara. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí. Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras. Estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. ¿Te acordás de esta? Contale un poco a la gente qué es esto que escuchamos. Te puse en un compromiso, te cagué, ¿no? Esto sí, es el primer disco de Los Piojos. Este era nuestro intento de juntar Mal Davis con James Brown, la verdad. ¿Y se llama? Está en sala. Esto que es el culo del asunto o algo así. El ¿no? culo del asunto. Pues tenemos varios de estos. ¿Te acordás uno de Tío Peste que vos lo tocabas sí, también? Bueno, era esta familia de temas. Mirá, pará. No quiero ser autorreferencial. Yo tocaba Tía Peste y ¿cuál otro? Buenos Aires, esquina Vietnam, me parece. ¿Llegaste a tocar ese? Puede ser. Me parece sí, fueron los primeros. Sí, como un contagio de Saigón, me parecía una frase brillante, me lo sigue pareciendo. Pero aparte todo esto en medio de los 90, ¿no? Cuando estallaba el grunge, o sea, las corrientes musicales estaban ardiendo, había de todo. ¿Y cómo se sentaban a definir la identidad de la banda? Porque la definieron también en base a la versatilidad, porque en Caballeros te encontrás de todo. Te encontrás grunge, te encontrás reggae, te encontrás funk, te encontrás canciones. ¿Se sentaron a conversarlo o salió porque salió? No, cada uno tiraba para su lado. Yo siempre intenté tirarlo para el lado del grunge o del punk. Y bueno, otros para el lado de la canción, otro para el lado del funk, otro para el lado del reggae. Igual si tiraste para el lado del punk, te cagaron, ¿no? No, no, porque el otro día toqué punk. La crápula para mí es un tema punky. En el Malvinas toqué punk, ojo. Posta, no fui al Malvinas. Salud. El tema que abre el segundo disco. Con la mano a un metro. El tema que se llama Aeoa, para mí es como una... Es nuestra versión del gran grunge. Sin saber qué era el grunge, porque no... Estamos hablando del año 90 y cuánto, con el segundo disco. 95. Bueno, yo acá una parte, yo hablaba con Guido, que Guido, escuchamos la misma música, Pixies, Damned, Cramps. Los Cramps, todo eso. Y en el medio le digo, che, acá hay un corso, ¿qué hago? No, hacé lo que quiera, una de los Damned. Y hago la de los Damned, que es tal cual. Y la vas a escuchar, en el medio está eso. Y es eso. ¿Cómo cayeron en manos de... Qué lástima que se me fue el nombre, ¿no? ¿Del productor Afo Verde, querés decir? De Afo Verde. No, aclaro primero. No estoy dándole una connotación negativa a la pregunta. No, al contrario. No, en realidad nosotros ya lo identifico como el último paso a ser realmente masivos, ¿no? ¿Afo es la paciencia o es antes? Perdón, no fuimos nunca masivos. No llegamos a ser masivos, ¿eh? ¿No es más una cuestión de principista lo tuyo más que otra cosa? No, masivos son No me quiero pelear con Javier Cabo al aire, ¿no? Pero... Llenan lugares por mérito propio, nosotros no... No llenábamos lugares importantes, grandes, a corte de entrada por mérito propio. ¿Populares? Populares sí. Pero no hemos sido masivos. Para vos populares y masivos no es lo mismo. No. Populares es ir a Buenos Aires Vivo, todos shows gratuitos, de entrada libre. ¿Y ustedes estuvieron en Buenos Aires Vivo? Claro, que no sabes si te van a ver a vos, van porque van todos o lo que sea. Es más, yo me acuerdo que estuve... Nos faltó un pelín. Mirá, ahora lamento no haber traído esos audios que Bruno no quiere que los traiga porque suenan como el culo. Me acuerdo de una noche en algún sitio donde llovía y estaba León Gieco de por medio que los presentó. No sé si fue en un Buenos Aires Vivo. En que se volaba el escenario. Es eso. Que se tuvo que suspender. Algo por el estilo. Se levanta. Pero el escenario, bueno, la pregunta es cómo independientemente de la diferencias entre masivo o popular, ¿cómo llegaron a las manos de Afo Verde? Nosotros ya estamos, como te decía, en lo que ahora es Sony, y él llega a Sony, BMG en aquel momento. Ustedes estaban en Sony desde Manos Vacías. Desde el primer disco. Va, sí. En Iguana. En el subsello. Estuvimos ahí hasta el... Ya, perros y perros. Disco, ya nos pasaron. Era BMG Ariola, creo que era. Y después pasamos a ser Sony. Que como estar en la B Nacional y ascender a primera. Sí, te dan un poco más de presupuesto. En realidad hubo una reestructuración muy grande en la compañía. Afo, no me acuerdo, había entrado en un cargo, digamos. No menor, pero no muy. No era el CEO ni gerente de nada. Y pasó algo muy, muy típico de lo que las bandas creen que pasa en las compañías. Es que tuvimos una reunión con la gerenta de marketing, donde participa este Afo Verde de Oyente. Una banda de rock, la gerenta de marketing de una compañía, que era una señora chilena, me acuerdo. El presidente de la compañía en ese momento era español, San Martín se llamaba. Don muy José. Internacional todo. Okay. Y Faltó que cantaran el himno. Eso en la reunión, la banda, le pedimos lo que piden todas las bandas, ¿viste? Apoyo para un video. Difusión, que íbamos, teníamos una gira planeada, que si había apoyo. Pero las boludeces que piden las bandas siempre. La mina nos dijo que sí a todo. Que son las boludeces que hay que pedir, aparte, ¿no? Lo obvio, o sea, está todo, cada cual ocupando su rol. Esta señora nos dijo que sí a todo. Nos damos la mano. ¿Y qué dijeron? Ya está. Pero ya habíamos tenido 35 esas reuniones. Ah, ok. Cuando nos vamos de la oficina, esta señora le dice a AFO, que estaba medio de oyente, recién entrado a la compañía, no sé. No, hizo muriéndose con los dientes del labio inferior y con la manito anda cagar, tirando diciendo, para atrás. Esto muerto. Esto vos, se creyeron todos, le dijo. Literal, nos lo dijo AFO después. AFO fue con el serrucho al presidente. Mire, don José de San Martín, acabo de estar en una reunión con un artista de la compañía y la mina de marketing dijo, papá, pasó esto. Estos son unos boludos, claro. A la semana estaba AFO el puesto de esa mina. Y la mina estaba haciendo zanja para Edenor. Claro. Okay. No, para AFO, Edenor, para Secva. Perdón. Ni Edenor. Está cobrando boleta. Para Secva. AFO entra, entonces le dan el puesto de gerente artístico. Después recordemos que terminó siendo el presidente de la compañía. O sea que... ustedes le gustaron a AFO. Y AFO, cuando toma la gerencia artística, BMG en ese momento, Sony, tenía, no sé, tiene un número, 36 artistas funcionando. AFO dijo, no, otro esquema de trabajo. 12 artistas, un lanzamiento por mes, toda la empresa atrás de cada lanzamiento. Y ustedes eran uno de los 12 artistas. Fueron uno de los 12. Devolvieron un montón de contratos, muchísimos, si no me equivoco, Masacre y otras bandas más. Y nosotros tuvimos la suerte de quedamos al lado adentro y con AFO considerándonos como un artista a desarrollar y relevante. Es ahí que nos... ¿Eso es post Perros, Perros y Perros? Eso es durante Perros, Perros y Perros. Entonces cuando ya pautamos empezar el trabajo para La Paciencia de la Araña, habíamos pegado mucha onda con él, es un chabón de nuestra edad, es guitarrista, es el creador de la Zimbabue Reggae Band. Pegamos onda, una persona como simple dentro de su capacidad de laburo, que es innegable. Y nos pareció muy natural que además de ser, es raro esto, no sé si da mucho, pero además de ser gerente artístico de la compañía, que sea nuestro productor. Medio se dio naturalmente, se lo pedimos, él le pareció bien, él ya está involucrado en nuestra música. Él sintió, y nosotros también, que era lo que nos faltaba para terminar de redondear lo que queríamos ser. Así que fue así. Eran un poquito oscuros, ¿no? Al principio. Sobre todo en el segundo disco. Digo, desde la lírica. Porque entiendo que, otra vez, una pregunta que capaz le tendría que hacer a Noble, pero eran voy a simplificar la pregunta. ¿Se fueron desoscureciendo? Niego rotundamente. Nos fuimos aclarando. Ok. Bueno, es como una... sería una diferencia semántica. Ponele. No, semántica. Se fueron como... no sé cómo decirlo. Y seguimos. Porque yo creo que el recital que dimos el otro día, nuestra forma de ejecución es bastante más clara de lo que si lo comparás, por ejemplo, con el disco que grabamos en vivo en Obras. Yo creo que seguimos en ese... que es que, aunque el mensaje sea oscuro o las letras, todo, pero que llegue de forma clara. A eso me refiero. No, y también hemos aprendido a tocar mejor. Cosa que le pasa a todas las bandas. Vos tenés los tres primeros discos de todas las bandas, por lo general están tocados más de corazón que como músicos. Y bueno, el show que vimos el otro día fue un show, lo tocamos muy bien. Yo lo digo, soy un tipo asquerosamente crítico. Con Los Caballeros, ¿no? Lo tocamos muy bien, le hemos puesto todas las ganas, hemos aprendido a tocar y bueno, se nota eso, hay una diferencia importante con eso. Un par de mensajes que nos llegaron, Abel de Aedo dice, gracias caballeros, con dos o tres shows por año la vieja monada está feliz. Y después Pablo Daniel dice, que avisen con tiempo si hay más fechas y cuál me queda más cerca de Jujuy. Igual que si hay que ir a Ushuaia, vamos a Ushuaia, dice Pablo Daniel, que escribió a través del Facebook. Y después, ya que estaban hablando hace un ratito por ahí de las cosas que escuchaban ustedes, digamos, cuando arrancaron la banda y que los ayudaron a componer esto de hacer grunge por ahí sin saberlo. ¿Cómo sonaría hoy, digamos, Los Caballeros después de, si tuvieran que grabar cosas nuevas, con esto que estabas diciendo vos, nene, que aprendieron a tocar y con todo lo que tienen escuchando ya en los oídos? Sí, a mí, yo todavía estoy anclado en que somos una banda de otro tiempo y que estamos... ¿Y estás cómodo con eso? Muy, y que hacemos, caemos como fantasmas, aparecemos y damos shows y nos vamos, que es así literalmente, porque cada show que hacemos nos saludamos en el camarín y no sabemos cuándo nos volvemos a ver, y está bueno porque es lo que sentimos que tenemos que hacer. Ya ponerse a trabajar en un proyecto, en canciones para esta época, no digo que no, por ahora nos queda muy lejos, no, nunca lo evaluamos siquiera. Ni nos acercamos de nosotros mirándonos, para, che, podríamos hacer. Para el fan. Sí. Para los pibes y las pibas que están escuchando. Yo te quiero decir que no digo que no, es un montón, ¿eh? Ya van a empezar. ¿Cuándo sale el disco nuevo? No, claro, quiero decir. En cualquier momento recibo un mensaje que dice: ¿cuándo sale el disco nuevo? Ya no estamos ensayando, estamos ensayando. No digo que no, es un montón, ¿eh? No, lo que yo digo es que lo vemos, o yo por lo menos lo veo muy lejos. Muy lejos, y tendría mucho respeto con la situación, pensándonos que somos una banda de otra época. Claro que podríamos hacer un disco, pero podríamos equivocarnos feo también. ¿Viste? No estaría bueno hacer un disco que no esté a la altura de los anteriores, ponele. Te pregunto a vos, nene. Martín dice: podríamos equivocarnos feo. ¿Es por miedo a equivocarse? ¿O porque están cómodos con este status quo, digamos? No hago un juicio de valor, solo pregunto. ¿Están cómodos con este status quo? No. ¿Tocar si pinta cada tanto? Creo que tenemos un montón de canciones ya registradas, ya grabadas. Un montón que no las hemos sacado otra vez a tocar. Y ponernos hoy a hacer algo nuevo... No la ves. Ni. No es que no la veo. Yo creo que estaría bueno. Pero en estos 16 años que no nos hemos visto, yo sé que hemos cambiado mucho. Capaz que son preguntas hincha pelotas, pero no, digo. No, para un montón de los miles de pibes y pibas que fueron, te imaginarás que se lo preguntan, porque cuando vos viniste post show en La Plata, me dijiste que de algún modo te sorprendió. Después de tantos años, semejante repercusión, independientemente de que haya sido un show con entradas gratuitas y demás, ¿te sorprendió como la repercusión? Sí, constatamos que la banda tenía tanto más vigencia de la que nos atrevíamos a soñar. Pero hacer un disco es un proceso donde es distinto, es... donde la cohesión de la banda tiene, por lo menos hasta ahora, todos los discos que hicimos... teníamos como una cohesión muy firme hacia dónde íbamos. Eso, ahora la cohesión que tenemos es para hacer lo que hicimos, shows. Lo otro, nunca digas nunca. No forzar nada, digamos. No hay que forzar nada. Ahí, por ejemplo, me costó mucho hacer todo esto. ¿Esto del Malvinas o de La Plata para acá? El de La Plata, el de Mar del Plata, el de Malvinas. ¿Te costó que físicamente, mentalmente, espiritualmente? Físicamente me preparo. Porque es como ir a entrenar, entreno. Seguís tocando, bajo, nene, vos. Sí, pero toco de otra forma y toco con un violero y un bajista. Ahora acá estamos tocando, somos 12 o 13, 12 tipos. Sí, claro, orquesta. Se toca distinto. Pero lo veo. Perdóname la interrupción, pero lo veo a. Son 5 o son 6. Digo, Carlitos Harín es como un caballero de la quema, obvio, de algún modo. Sí. Obvio, no. Es. Claro, sí. Entonces, porque uno se imagina que son cantantes, dos violeros, bajo y batería, pero no. Está Carlitos, que comanda una sección con otras 3 personas más. Para estos shows se sumó Tatú Garibaldi, el percusionista de Los Pérez. De Los Pérez. Alto músico, Rubén Casco, el pianista que toca con Iván. Un bandoneonista. Se suma gente. Somos, siempre nos gustó eso, desde el quinteto hasta... Hay temas que somos 5, ¿eh? Y hay que dejarle lugar a todos. Que eso es lo que, por ejemplo, a mí más me cuesta. Yo estoy tocando en un trío Claro, vos, entonces yo tengo que llenar. El baterista rompe todo, cosas, ¿no? Como todos dice, los agujeros, como todos dicen, los agujeros los tengo que llenar. Todo, todo. Y si no hay que llenar, lleno igual. Y acá tengo que dejar el lugar, porque si no, Tatú no se escucha, yo no me escucho. Es una bola de mierda. Y bueno, eso lo he aprendido con el tiempo. Me decías eso hace 16 años y decía, no, chupate una pija, andá la pata que parió, puto. ¿Puedo traer un recuerdo de...? Los Ricks se tocan así, fuerte. Recuerdo de principios de los 90. ¿Se puede contar al aire? Sí, okay. Un show que tuve el privilegio de presenciar. Me estás mirando, no me mires. Sí. Un cartel que cualquier productor de hoy se cortaría los dientes por tenerlo, porque estaban tocando en el Parque Rivadavia los Caballeros de la Quema, los Piojos y la Renga. Sí. Un show mítico. Sí. ¿Tienen recuerdos de aquella tarde? Corridas. El de los neonazis. Sí, que murió un neonazi, sí, pero tal vez fue el primer show así, el primer baño de multitudes que tuvieron aquel, ¿o me equivoco? Sí, fue un descontrol eso. Fue un descontrol, sí. Fue eso. Lo que pasa que antes se hacían de otra forma los shows. Me gustó. Era bastante precario todo. Me gustó la frase baño de multitud. ¿Cuándo sintieron que tuvieron? No quiero que se sientan invadidos por la pregunta. ¿Cuándo sintieron que tuvieron su primer baño de multitud? Sin ser soberbios con la respuesta, ¿no? Cuando realmente dijeron, bueno, sí, ok, la gente viene. Y hubo noches muy calientes. Yo me acuerdo de eventos Buenos Aires, No Duerme. Que yo vi unos shows en Pergamino, en Dr. Jekyll, que eran un locor. Veníamos, nosotros todos los veranos íbamos un mes a tocar a Hessel, y por ahí en las playas se juntaban gente, por ahí la mitad eran turistas que tocaban gratis, claro, para el tomaban público, mate digo. Y te veían, no es que te iban a ver a vos, pero sí, hubo, ya te digo, shows de esos que Buenos Aires No Duerme. Después yo creo que nuestro baño de multitud mayor fue con Divididos ahí en el Puerto Madero, que ahí se calculó. Que fue en el 99, por ahí. El primer desafío de estadio. Ya había nacido, ¿no, Ramiro? En el 99, sí. Pero, ¿primer desafío de estadio no fue con Sabina? Sí. Bueno, ahí tocamos en la cancha de Ferro, pero había unas 10.000 personas. Esto que te digo con Divididos, había 100.000. ¿Viste cuando? Sí, a mí. No se acaba nunca la gente. Eso para mí fue el de. Perdón, ¿no? El Padre Grassi, allá en La Zeta. También. Puta madre. Tocamos con Divididos y Miguel Mateos. Y Slash de Cult, eso fue después. Y eso fue durante. En obras, fue, antes, ¿no? De llegar a nuestro primer Obras propio, cuando grabamos el disco, hicimos varios soportes. Dos en Obras fueron con The Cult de Clash. También fuimos al Mario Kempes con Aerosmith y dos Vélez con Aerosmith. No ustedes en general. ¿Cómo suele tratar la gente a una banda soporte? Mira, en general puede pasar que te hagan así con la manito. Independientemente de la experiencia que hay, propia de ustedes. Acá no fue muy bien. Yo vi como la gente le tiraba monedas a Spinetta, soporte de Rod Stewart en River. Bueno, también. Yo igual coincidamos en algo. Es raro que alguien haya pensado en poner a Spinetta de soporte. Pero estaba buenísimo. ¿No? Para empezar. Cuando terminó Spinetta dijo, che, ¿cómo pensé? A Rod no le tiren. Mira, yo me acuerdo que vi tantos conciertos. Uno de los primeros Monsters of Rock tocaba cerraba Iron Maiden. Antes tocó Halford, solista. Antes tocó Hermética. Era medio un chino todo. Y tocó Cabezones. Primeros Cabezones. Antes de Jardín de Extremidad y que más o menos fueron conocidos. Yo me acuerdo de estar en el Estadio Vélez, trabajando, laburando en esa época. Y la gente, el fan de Maiden, mirá quién vino. El fan de Maiden. Perillas. Cartón lleno. Y me hago cargo de lo que digo, el fan termo de Maiden. Tocaba Cabezones y se dieron vuelta. No. Había 2.000 personas en esa, a la hora que tocaba Cabezones, dados vuelta de espaldas. Cambió mucho también, ¿no? Sí, ahora. A nosotros nos pasó cuando tocamos. ¿La pasaron bien o la pasaron mal con? No, la pasamos bien. Tuvimos mucho miedo la primera vez con Sabina. Porque acaba de salir nuestro primer disco. Estábamos como nunca. era susto importante. Pero supongo que con Sabina, por lo menos... un público que nada que ver. Actitudinalmente estaban con él, tipo, ¿no? Sí, pero él, la gente que iba a ver a él no iba a ver una banda de rock del conurbano. Lo que sí le pedimos a él si nos presentaba. Entonces él tuvo fue tan caballero que salió antes que nosotros y dijo: les quiero presentar unos amigos que van a tocar unos temas. ¿En qué tema? Yo igualmente. Otro igualmente, cobarde, ¿no? Igualmente sí. Creo que Sabina nos invitó a hacer soporte porque leyó las letras, no escuchó el disco. No escuchó el disco. Yo creo que no escuchó el disco. Si escuchaba el disco. Si escuchaba el disco, decían: de ninguna manera. Coño, tío. Este es rock. Y la yo peor, creo que leyó las letras y. Y la peor recepción que nos hicieron en nuestra historia cuando de soportes fue en el Chateau Carreras, el Mario Kempes actual, que estaba cercado como un cuarto del estadio, para unos 10.000 cordobeses más o menos. Y cuando salimos, imagínate, tocamos nosotros. Después tocaba. Parte del asunto. Antes o después, pero. Gilby Clark era. O no, el otro. No, Oasis que, Stradling. Tocó Gilby Clark. El gallego. Bueno. Burundi. Cerraba era mío. Salada, Bumburi. Bumburi. No, no. Sí. Era el silencio. Bueno, no, ese tocamos un día con la renga. No. Eso era. Tocaba, creo que era Gilby Clark y Aerosmith. Cuando subimos por la pasarela y la gente nos ve, los 10.000 cordobeses empezaron a gritar: porteños, hijos de puta. Y nos cantaron 5 minutos y éramos los únicos porteños que había ahí. Los únicos 5 porteños. Éramos los únicos. Pero así dijimos: che, ¿qué onda con esta gente? Yo le decía: yo soy del oeste. Porteños, oeste. Hijos de puta. 10.000 personas así, a nosotros, porque no había ningún otro porteño ahí. Y nada, y terminaron el último tema todos después del agua. Así que. Después nos dijeron que se juntan 4 cordobeses en una esquina y cantan eso. Otra, no era contra nosotros. Otra canción que llegué a tocar es Carlito. Quiero decirles algo. Como lo desafiamos a Javier, ahora te desafiamos a vos. Bien. Primero un disco, después una canción. Tratá de no caer en Avanti Morocha, por ejemplo. Lo que quieras. Primero un disco, démosle tiempo a Loper. Tengo miedo de decir disco y errarle de canción, pero ponele, para ir a lo seguro, Perros y Jodido Noviembre. Vamos con esa, Ramiro. Charán, la agarramos. Sí, no la agarramos, no es tan difícil. Vamos a Perros, esto es Jodido Noviembre en un ratito, que la tocaron el sábado pasado. En un ratito... rematamos la nota con Javier Cabo y Martín Méndez de Caballeros de la Quema. Fue que perdimos. Martín Méndez con Javier Cabo de Caballeros de la Quema. ¿La gente cómo te dice? ¿Javier o nene? Boludo, me dicen. Che, boludo, gordo, boludo. No digas eso. En tu casa, digo, tu, mi casa, tu hijo, tu, gordo, boludo. Tu hija, digo, que, de ahí salió. Que es alta handbolista, ¿no? Por lo sí, que las dos, las dos. ¿Y qué te dicen? Bueno, más allá que te dicen, te debe decir papá, por razones obvias. Gordo, me dicen, gordo. Sí. Pero en general, digo, tus amigos, tu familia, ¿son mis nene amigos, o son Javier? Mis amigos me dicen Oscar. ¿De dónde nombre salió el nene Cabo? ¿De dónde salió? Ah, oh, esto otra vez, no. Estos pibes son... Ah, es de ustedes esto. ¿Te acordás la casa que teníamos en la calle Pellegrini? Sí, claro. No, Pellegrini no, en Alem, en Morón. En Alem, ¿cómo olvidarlo? Bien. La salita de Alem. Nosotros, ¿cómo olvidarlo? Yo me pasaba, tenía dos socios, Cachi, sí. Carrovila, Iván, bastante inútiles con las manos, para arreglar cosas, soldar canones. Un amigo Martín. Eso no le iba. Entonces, a mí me tocaba por descarte, teníamos una sala de ensayo, arreglar los cables, los parlantes, los equipos que se rompían. El nene es técnico electrónico. Y él venía a ensayar. El nene que en esa época era Javier. Era Javier o Araña, porque Araña. En el club le decíamos Araña. Oh, Araña Cabo, me Araña, muero. Araña Cabo. Sí. Antes de Spider-Man, ojo. Entonces, él venía a ensayar a nuestra sala con su banda que se llamaba Ganímedes. Y cuando faltaba, cuando. Yo pensé que era el Aleph, era el peor nombre de banda del mundo, pero ahora escucho uno peor. No, después yo visité Ganímedes por el libro. Claro. Bueno, entonces ahí yo ya te digo, lo conocía desde los 8 años del club a él, pero ahí lo vi como baterista. Alguna vez le faltó el bajista y yo toqué el bajo con Ganímedes en algún seguro, ensayo. Seguro. Y yo entré y me emocionaba la patada de bombo que tenía este guía. Era como te pegaba en el pecho de verdad. Nos hizo algunas suplencias hasta que conseguimos el primer baterista. Él decía, no quiero tocar con ustedes porque es muy complicado. Perdón, entre había minas. No, había minas. Entre Noble y Javier Cabo, ¿hubo un baterista? Cristian Bonomo, sí. ¡Posta! Sí, claro, sí, sí, sí, sí. Qué decepción, sí. Me acabo de enterar, boludo. Sí. 48 años después. Sí. Tocaba bárbaro, Cristian, ojo. Sí, tenemos se fue. Un por algo se pero, fue. No, pero era otra onda. Era otra onda. Estaba con el afrocubano y todo eso. Cristian Bonomo es un tipo que una vez me dijo orgulloso que en 20 años no había cambiado nunca los palillos de batería, nunca había roto un palillo de batería. ¿Vos cuántos palillos rompes por día? No sé. Si los compro un cordobés, porque si no estoy fundido. Bueno, la cuestión es que yo estaba en. Todo está previo, yo estaba queremos contarles a la gente que nos escucha que la pregunta fue: ¿por qué Javier Cabo es el Nene Cabo? Bueno, yo estaba soldando cables en el patio. ¿No? Que eras el único que soldaba. Claro, y él venía a la tarde a tomar mate y me 54, venía, y me venía a dar problema. Una mano con la parte electrónica. Y él entraba, asomaba, era un PH, pasaba por el zaguán, que estaba siempre abierto, asomaba la cabeza por el patio, abría la puerta y decía: hola, nene. Cuando escribo un libro que nunca va a pasar, voy a contar las historias del zaguán. De zaguán. Que nunca va a pasar igual. Ok. Y él asomaba la cabeza y nada, y él saludaba: hola, nene, decía, hola, nene. Entonces, cuando no estaba él, pero comentábamos quién había venido, no, y vino este. Vino pibe, el nene. El que dice: hola, nene, la nena. Ah, nene. Entonces ahí se le empezó a quedar. Che, hablando de nenes y hijos, ninguno de los hijos de ustedes los había visto en esta condición de rockero ante multitudes, ¿no? ¿Cómo fue la repercusión interna familiar de toda esta cuestión? Claro, todos tienen hijos. Sí, cinco. Sí. ¿Cómo repercutió? Y yo tengo una hija de 19 que por amigos, así, una idea tenía. Después Jaco, ni en pedo. Tengo Jaco, que en el momento que hicimos el show en La Plata tenía 12, que yo nunca ni le había mostrado demasiado, no tenía ni idea. ¿Jaco tiene 12 idea. Recién? No, ahora tiene 14, pero okay. Cuando tocamos en La Plata... No, digo, tenía 12 hace un par de años. Okay. Que se encontró con que su padre se subía a tocar en estadios, claro. Hasta ese momento yo para él era el que le hacía comer, chofer, esclavo en general. ¿Él flasheó más que tu hija? Porque estaba como, no tenía ni idea de lo que yo me dedicaba. Me veía dando clases y eso, pero no sabía que tenía una banda que podía tener semejante convocatoria. Ni idea de ese tipo de show. ¿Y a vos cómo te fue familiarmente? Con tu hija, Male, la más grande. ¿Es la que juega al handball? Claro, las dos, la Male y Guadalupe, y la más chiquita ya no juega. Pero todo bien. Fanáticas para mí dicen gordo star rock. ¿Te tenían de gordo rockero? No, sí. Papá, yo todo el tiempo le tiro data, ¿no? Digo, este boludo yo lo conozco. Viste, todo así, pero felices. Fueron con todos sus amigos, sus amigas. Se divirtieron un montón. Tenemos un mensajete acá de alguien que firma como, no sé si es hombre o mujer, porque firma como CJA Caballeros 3 y dice: saludos a Martín y al nene, de alguien que lo siguió viendo y escuchando en Sendero y Los Vidrios. Tremendo fanático o fanática. Sí, y hay otro que dice: hermosa entrevista, los felicito, desde los 17 los sigo, estoy pisando los 39. Cada concierto es volver a esa juventud por 2 o 3 horas y te da pilas para seguir en esta época de mierda. Bueno, muchas gracias. Eso de algún modo, ¿no? Digo, tampoco uno puede hacer tanta empatía con la gente, pero de algún modo los moviliza que tantos pibes y pibas vayan a, de algún modo, de alguna manera, a abrazarlos, ¿no? Como fueron las Malvinas, o digamos, bueno, es un show, somos músicos, tocamos, la gente se divierte y ya. No, yo lo que me encontré, sobre todo en el primero, porque bueno, la ausencia la plata. Más larga, pero se replicó en el de Mar del Plata y en este último, es la carga emotiva que puede disparar ciertas personas tocando ciertas canciones. Porque yo sacaba la cuenta que mucha gente por ahí que vino al show, capaz que en su casa a la tarde escuchó las canciones, vino en el auto escuchando las canciones, pero cuando las escuchás en vivo con los músicos que tienen que ser, sin muchos cambios, eso para mí genera un plus emocional que a mí es lo que más me sorprendió en esta etapa. O sea, esto de la ausencia, cómo genera, y las canciones en ausencia, frisadas, cuando las sacás de nuevo a la vida, cómo impactan en la emoción de la gente. Eso es lo que más me llamó la atención. No por ahí los pogos, sino la cantidad de emoción que pueden generar canciones viejas. Nene, ¿qué esperabas y qué de lo que pasó coincide con lo que esperabas? ¿Superó tus expectativas? La pregunta es. Sí, me refiero a La Plata, a Mar del Plata y al sábado pasado. Sí, todo. Eso, ¿no esperabas semejante superó, repercusión? No. Y las muestras de cariño. Más que afecto, muestra de cariño de toda la gente, es increíble. Un abrazo o una foto, un mensaje a los 2 o 3 días, pidiéndote disculpas por molestarte. Y a mí, somos 12 pelotudos que tocamos canciones. Claro, y vos te levantás todos los días y vas a laburar. Yo me levanto todos los días, voy a laburar, me morfo el sorete de la autopista. Bueno, ida y vuelta, y que todo un montón de gente te dé un abrazo, te mande un saludo, me parece increíble. Me parece increíble. Impagable. Llegamos a un 28 de junio de 2019 y tantos años después tengo sentado a mi izquierda, a mi derecha, mejor dicho, a Martín Méndez, un tipo con el que compartí colegio, compartí año de egresado, aunque no compartí división. No, yo era de quinto sexta. Pero sí compartimos Parque Rivadavia, sí, y otras cosas. Íbamos a vender discos a Parque Rivadavia en aquella época. Yo también. 163, 136, cualquiera de esos. Domingo en la mañana. Bolsa de feria, cargada de discos. Con Edu Ferrari, que es el locutor del programa, al cual le mandamos un beso gigante, porque siempre es muy generoso con nosotros. La pregunta odiosa, que es la del final. ¿Y ahora? Agenda. No. Hasta luego. Vemos. Y ahora estar. Insisto, y me hago cargo. Pregunté algunas cosas con el micrófono cerrado que prometí no iba a preguntar al aire, pero para simplificarlo y para despedirlos a los chicos ya, es como. ¿Y ahora? Lo que ustedes quieran decir, Y ahora, lo que va a pasar o lo que no va a pasar seguro es que seamos parte del paisaje. Que seamos una opción para todos los sábados ir a ver una banda. Eso no va a pasar. Yo creo que una vez dicho esto, también sabemos que lo que se generó con estos tres shows que hicimos es, por otro lado, una cosa creciente. Sentimos que las expectativas no solo se mantienen, sino que van en alza. Lo cual nos obliga por ahí a pensar a futuro un próximo encuentro, pero la verdad que son todas conjeturas. No hemos hablado nada, ni hay nada. Nosotros, como banda, no tenemos una estructura armada, la desarmamos allá en el 2002 cuando nos separamos, claro. Como para pensar yo para 6.000, 7.000 personas. Igual, o sea, entiendo que intentaron por lo menos laburar casi con la misma gente, hasta la crew, la misma, ¿no? Exactamente la misma. Hasta el del Bondi, todos. Todo lo mismo. En la última no estuvo. En la última no estuvo. Rompiste la lámpara. Están tirando cosas. Todos los plomos, todo lo mismo, los asistentes, todo igual. Es todo lo mismo. Nene, bueno, Martín más o menos contaba. Te lo pregunto a vos. ¿Y ahora pensás lo mismo que Martín, básicamente? Yo, sinceramente, yo cada show para mí es el último. Entonces me mato. No sé si mañana no me levanto, ¿viste? Ya ¿cuándo fue el 5-5? ¿Cuándo fue el último show de Caballeros de la Quema pre La Plata? ¿Se acuerdan? Exactamente, sí. En diciembre en el Club 77. ¿Diciembre de? 2001. 500 tickets. Ah, vendido. Con el país semi prendido fuego. Último show. 500 tickets. Sí, y él y yo sabíamos que era el último, antes se iba a tocar. Nos lo dijimos antes en el camarín, nos miramos y dijimos, hasta acá llegó. Bueno, no daba para más. A riesgo de ser amarillista, debo decir que los Caballeros de la Quema no han dicho que no va a haber otro show, no han dicho que sí va a haber otro show, tampoco. Porque no lo sabemos, si supiéramos algo tampoco lo diríamos. Bueno, celebramos que hayan venido, celebramos. Martín es como uno que una vez por año le rompemos un poco los huevos y viene. Ignorábamos que Javier Cabo vivía tan cerca de la radio, con lo cual a partir de ahora vamos a romperle los huevos más seguido. Sí, cagaron. Para hablar de otras cuestiones, para hablar de otras cuestiones que no tengan que ver con Caballeros de la Quema solamente. Para despedirlos, bueno, entre ambos, ahora. Póngase de acuerdo en un disco y una canción. Elija Martín. Yo elijo el disco. Él elige el disco, vos elegís la canción. Si sí se acuerdan, boludo. Ah, bueno, pará. Me la complicó. Manos Vacías. ¿Cuál es Manos Vacías? No vale Milwaukee, es que dura. Que dura 8 minutos. El primero minutos. De la renga. No vale Milwaukee. Vamos con Patrick. Estaba pensando. Patrick, dale. Caballeros de la Quema, Martín Méndez, Javier Cabo, gracias por venir, ¿eh? A ustedes por el paso. Chao, buenas noches. Un clásico de rock argentino, sin duda, ¿eh? Esta es Patria. Patria se va, tende los anillos de la abuela y se va. Carga en el bolso al gatito y al camilán. Se va, no saluda a nadie y se va. Escribe en el espejo del baño, los odio, chao. Busca un tren que la escupa bien lejos, Ciudad de Vita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un Guaymallén de cena. Se hace demasiado larga con un Guaymallén de cena. Patria hasta las veredas y se siente más vieja. Ya sabe de memoria las caras de culo del maldito barrio. Estafa y le toca las tetas. Está pensando en robarse un cuchillo. Busca un bondi que la escupa bien lejos, Yugoslavia o la Paterna. Necesito un amigo nuevo, la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un Guaymallén de cena. Necesito un amigo nuevo, que la venda buena y barata. La vida se hace demasiado puta con un Guaymallén de cena. O sea, usted también, cero chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido y, y le digo lo siguiente. He puesto toda mi energía en la consolidación de una fuerza de centro nacional que tiene una denominación hoy en la Argentina y un conocimiento que se llama Alternativa Federal. Si esto no se consolida, bueno, a ver, en la vida también hay procesos que terminan. Yo no estoy buscando un puesto, no sé si me entiendes. Me queda claro. Estoy trabajando en una propuesta política. Me queda claro. Otro día perfecto. Ahora sí, estamos en vivo después de charlar un largo rato con Martín Méndez y con el Nene Cabo de Caballeros de la Quema, con Dani Jiménez, que hoy vino a visitarnos. Nos metemos en anécdotas locas de música y en escuchar artistas que no tenemos al alcance de la mano. ¿Y cómo todavía nos sigue conmoviendo encontrar música nueva, no? O buscar música, que uno pensaba, yo en algún momento dije, ¿me dejará de gustar este hecho de seguir buscando música o encontrar música? Más que nada a día de hoy que hay tanta, ¿no? Y que es muy difícil seleccionar, esto está bueno, esto no, pero me sigue pasando. De algún modo es un laburo, pero ¿en dónde es el límite? ¿Es el laburo y más allá del límite es el gusto por hacerlo? Y hay mucho gusto por hacerlo. Creo que por ahí lo del laburo está implícito y uno no se da cuenta, pero sigue siendo un gusto para mí que pueda vivir, en este caso, de buscar música y de encontrar música y de seleccionar, no solamente para mí, sino para otros. Creo que en cuanto a la música, yo la aprendí mucho acá, en Otro Día Perfecto. El hecho de que la música le guste al otro también, o que uno seleccione para otro, más que para uno. Y en el medio encontrás cosas maravillosas. Yo necesito más de una canción, porque viste que te pasa que hay artistas que una canción está buena, dos están buenas, y la tercera no está tan buena. Y decís, no, por ahí no me sirve el disco. Pero nunca te quedás con una canción de un tipo. Siempre querés ir por más. Para que me cierre, sí. Por ahí con una te sirve para un programa, ¿no? Y presentas un tema y por ahí el que escucha dice, qué bueno que está todo esto. Y uno sabe que no está todo bueno. Pero un tema te sirve para programar. Pero cuando encontrás a alguien que te gusta más de un tema y escuchas dos, cinco, diez, nadie es tan regular, ni los Beatles han sido tan regulares. Digo, hablemos a calzón quitado. Sí. Vos estás, además, musicalizando Vorterix en este momento. ¿Qué tanto, no sé si hacer esta pregunta, la tengo que hacer porque me muerdo la lengua? La que quieras. ¿Qué tanto te duele el trap? A mí no me gusta. Te lo dije. No, a mí. Te lo dije. La verdad, no es una música que escuche. No me gusta mucho. Quizás hay cosas de trap. ¿La entendés? Sí, claro que la entiendo. Sí. Pero tiene una conexión, en cuanto a lo que es trap nacional, tiene una conexión mucho más cercana al reggaetón y a la música latina, que a mí no me gusta. Es una cuestión de estilos y de preferencias. Hay algunas cosas del trap norteamericano o inglés que por ahí me puedo enganchar a veces, pero creo que tienen otra crianza. Me parece que aquel Drake, por ejemplo. Pero, ¿no? ¿Pocos puntos de contacto con el rap y el hip hop o algunos? El trap internacional creo que tiene muchos más puntos. ¿El de acá? ¿Tiene más puntos con la cumbia? Sí, tiene más puntos con el reggaetón, claramente. Con el reggaetón. Si escuchás a alguien como Drake, y Drake seguramente de pendejo escuchaba Stevie Wonder, escuchaba Marvin Gaye, escuchaba Otis Redding, y se nota un poco en la música. Creo que los artistas aquí de trap no tienen la oreja tan puesta en eso. Su crianza musical pasa por otro lado, okay, de cosas más cercanas. No sé si escuchaban Curtis Mayfield. Creo que los norteamericanos o los ingleses que hacen trap sí tienen eso como referencia. Yo lo noto un poquitito. No es de lo que yo más escuche, sí el hip hop, y vos también lo escuchás hace 25 años, digo, que uno escucha De La Soul, qué sé yo, Public Enemy, no es de ahora. Sí, o Run DMC, lo escuchamos hace muchísimos años. Pero no es generacional, me parecía a mí, no tiene que ver con eso, con que uno tiene más de 40 y no entiende el trap. Sí, yo lo entiendo, claro que lo entiendo. Pero hay cosas que me gustan, cosas que no. Hablame de este pibe que está sonando. Este señor que estamos escuchando ahora, que a mí me gusta muchísimo, que aquí en Argentina no se conoce, se llama Richard Holly, es un compositor inglés de rock, de canción de rock, que es muy amigote de los Arctic Monkeys, es mayor que los Monkeys, es un tipo de lentes a lo Elvis Costello, de el copete bien parado, que hace canciones, que tiene quizás, para que se ubique el que escucha, puntos de contacto más cercanos a Morrissey, por ejemplo, pero mucho más crooner, ¿no? En este caso con una voz profunda, con muy buenas letras, que tiene discos más reposados, discos mucho más rockeros, y que sacó hace 20 días una nueva placa que se llama Further, y que creo es una muestra de la elegancia del rock inglés de alguien que pasó los 35 y está cerca de los 40 años, pero tiene un rasgo que a mí me sigue interesando en los músicos, que es la composición. Y es un buen compositor de canciones. Y compone temas muy, pero muy buenos. Por ahí Divine Comedy está en ese mismo plan, ¿no? Entre ingleses que hacen lindos temas, elegantes, rockeros y de fina estampa. Y quería traer una canción muy, pero muy linda, que es un costado más rockero de Richard Holly, que no es de este disco, es del anterior, y se llama Heart of Oak. Estamos charlando con Dani Jiménez, ya seguimos, Todavía nos queda un ratito, vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito en 93.9. Por si no sabías, nos llamamos Otro Día Perfecto. Like Owen's poetry, and wish you well. My heart of oak, when you sang Bay of Biscay, the whole world it drifted away, and the wind did sigh through the heart's woe. I'll always be beside my heart of oak. My heart of oak. You're precious to me, like Blake's poetry. Wish you well, bold-hearted oak, with your arms raised open wide, singing to the skies. What a mighty soul, with a heart of oak, can't be bought or sold. Not the heart of oak. My heart of oak. My heart of oak. In a time where so much is at stake, and I wish you well, pure-hearted oak, can't be bought or sold, not the heart of oak, and from little acorns grow the mighty oak. My heart of oak. My heart of oak. Esta es la parte más rockera quizás de Richard Holly, una canción hermosa que se llama Heart of Oak. Les dije, había aparecido a Morrissey, había aparecido en este caso a Neil Hannon y a Divine Comedy. Y vamos a cerrar con una banda del oeste, de Castelar, que está muy cerquita de acá, que está sacando tercer disco. El disco se llama Aleatorio, la banda es Los Nuevos Monstruos y el primer corte que ha tenido la banda con video se llama Valeriana. La línea de para poder. Valeriana es el primer tema del tercer disco de Los Nuevos Monstruos, que se llama Aleatorio, que estará saliendo, supongo yo, antes de fin de año. Una banda de Castelar que está acá muy cerquita de la radio afincada, que el segundo disco, que se llama Acto de Fe, lo grabaron en Abbey Road porque ganaron un concurso que es Camino a Abbey Road. Y se fueron a Inglaterra. Y se fueron a Inglaterra con Ale Fernández, un conocido de la casa, y de Mateo también, con Max Zen ahí como ingeniero general. Pero creo que tienen buenas canciones, están entre el pop, entre la psicodelia, es un cuarteto muy pero muy interesante, es una bestia además. Dani, gracias por haber venido, gracias por habernos visitado. Seguramente más o menos en un mes te vamos a tener de nuevo, ¿no? Los viernes a la noche estoy perfecto, para mí. Divino. Gracias a ustedes por tenerme. ¿Algo para decir? No, viernes que viene, 22 horas, papacho. Te vamos a estar esperando con todo el botiquín. Déjalo descansar que tienen problemas odontológicos, dale. ¿Qué pasaría si le dijera que Dios y el diablo hicieron una apuesta? Una especie de apuesta permanente por todas las almas de la humanidad. Le diría que siguiera con su medicamento. Escúcheme, nada de trato directo con los humanos. Esa sería la regla. Solo influencias, a ver quién gana. Muy bien, lo escucho. ¿Por qué? No sé, tal vez solo por diversión, no hay forma de saber. Ah, es divertido. Es divertido cuando un hombre golpea a su mujer hasta matarla, cuando una madre ahoga a su propio bebé. ¿Y usted cree que el diablo es responsable? Las personas son malvadas, señor Constantín, las personas. Tiene razón, nacemos capaces de cosas terribles. Después una u otra cosa viene y le da el empujón que necesita. Bueno, esto ha sido educativo, pero yo no creo en el diablo. Debería. ¿Él cree en usted? Otro día perfecto. Nos queda muy poquitito tiempo. Ya nos empezamos a ir. Hoy tuvimos un programa extraño, extra large. Desde las 9 de la noche hasta las 12, 3 horas. Estuvimos charlando con Dani Jiménez. Estuvimos charlando con los Caballeros de la Quema. Con Javier Cabo. Con Martín Méndez, que todavía están tomando algo y charlando con nosotros fuera del aire. Pero bueno, es un día bastante particular porque posiblemente pocos recuerden dónde estaban el 28 de junio de 1993, un día como hoy. Por ejemplo, Rama Ruffini, que está operando el programa, es el responsable de la puesta en el aire, no recuerda dónde estaba. No voy a decir la grosería que amerita en estos casos, ¿no? Pero todavía capaz ni siquiera estaba planificado que estuviera en este mundo. El 28 de junio de 1993... una fría noche parecida a esta, los Ramones tocaban en Argentina una de tantas noches inolvidables que sonaba así como la escuchás. Los tipos en una hora y media, menos, en una hora diez, te metían 30 canciones, pegaban 3 canciones seguidas. Los Ramones, el 28 de junio de 1993, hace un montón de años, un lunes era, ni siquiera viernes, un día como hoy, los Ramones en obras hacían esto. Hola, ¿qué pasa, Buenos Aires? Yeah. Anybody remember Pet Sematary? One, two, three, four. Aging up legs and overlords, half of the ground himself. This melody is on a hurl. And at night when the moon is full, someone cries to me. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Don't want to deny it again. I follow the teachings of the priests. The cemetery I go to school. I lift up hands of political fools. Standing to mark the head of the tombstone. Ain't a god when my moon is full. Someone cries out to me. In a big cemetery, I don't want to end my life there. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to end my life there. No. fiction. Curse me if it's a matching up for you. Skeletons and diets, curse me if it's me. Hey, I got my money for someone who I should be. I don't wanna be good. Be a bit skeleton. I don't want to live my life here. I don't want to be like a girl. Oh, oh, oh, oh. Don't want to be my life. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Don't want to be my life. Está mal. Y está mal. Está mal eso. Está mal porque vos sos jugador profesional, pero aparte no sos jugador profesional. Estás en Racing, de los más grandes de la Argentina. Estuve 4 años en Racing. Pero por eso, pero vos no me podés contestar a mí. Me gusta la noche, no puedo dormir a la noche. Tomaste una pastilla hasta que te acostumbrás. Otro día perfecto. Claro, tomate una pastilla hasta que te acostumbras. Es así. Estamos llegando al final de Otro Día Perfecto. Son las 12 de la noche, inclusive han pasado algunos minutitos de las 12 de la noche. Hoy está Rama Ruffini en la puesta en el aire, pero bueno, todo el mundo sabe que un ratito antes de irnos, como todos los viernes, Freites te regala un reggae. Smile intoxicates me, makes my temperature run wild. I like your style. You're capable of making a big man act like a child. The things that you do reassures me that I've got a winner in you. You're the ultimate craze, and I want the world to know that I love you always. While all the others wish about you, girl, to know that I'm a part of your world. And with the luck of our loving, I know we can't lose. 'Cause what we got is what we do. Baby, it's special, one of a kind. Special, it's so hard to find. Special makes my heart sing. Special, I'm so glad you're wearing my ring. I feel like a king, walking out in rhythm, baby, wearing the swing. It makes me shiver the way you shake. Cool vibrations keep me rocking, I want all of your cake. You're the heat of the beat, hot and pepper, nice and spicy, and twice as sweet. Way, way out there, you got your finger on my trigger, and I happen to care. While all the others wish about you, girl, it feels so good to know that you're a part of my world. And with the luck of our loving, I know we can't lose. 'Cause what we're living is the life we choose. And maybe it's special, the right kind of touch. Special, I wanna thank you so much. Special, so precious to me. Special, like PSOB. Que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Han pasado algunos minutitos ya de las 12 de la noche, versión extra large de Otro Día Perfecto, y fuimos de 21 a 24. Nos visitó Dani Jiménez, un EDP de los primeros tiempos. Nos visitaron también Javier Cabo por primera vez, baterista de Caballeros de la Quema, y Martín Méndez, alguien que viene más seguido. Estuvimos charlando un poco acerca del post-show de Caballeros, de lo que fue el show de del sábado pasado, digo bien, en el Malvinas. No te pregunté, Mateo, 2, 3, 4, 5 palabras acerca del show de en el Malvinas. La verdad, en apretada síntesis. Muy bueno. Sin contar el incidente para ingresar, ¿no? Más allá del estrés que me provocó el incidente. Y a tu tía. Y a toda mi familia, que se preocupó mucho por mi integridad física. Nada, podríamos decir que es un show ideal. En una sola palabra te lo resumo. El show soñado que a todo músico nos hubiese gustado tener alguna vez en la vida. Queremos agradecerle a FM Tránsito que nos ha permitido hacer un programa extra large hoy. Exacto. En la persona de Belén Tenaglia, a toda la cooperativa, que nos ha permitido hacer un programa más largo, digamos. Que por lo general siempre es el último, así de largo. Hoy metimos uno a mitad de año. El último, por lo general, siempre lo hacemos de tres. Es verdad, es inminente el regreso de la 94 Sport con todo lo que eso implica, ¿no? También nos visitaron Pablo Suárez, Martín Mesuti, El Laucho y un montón de gente amiga linda que hacen de estos viernes una auténtica cueva hermosa que cada día me gusta más. Estoy a punto de decirles que disfrutamos más el fuera del aire que el aire, pero yo creo que estamos 50 y 50 en este momento. Exactamente, como el Fernet. Gracias a todos por todo, gracias a Rama Ruffini por la puesta en el aire, salud. Rama va a estar con nosotros, salud, ¿eh? Unos cuantos... La lata está vacía, boludo. Y bueno, no puede ser todo tan perfecto en tu día perfecto. La producción no me está cuidando. Gracias a Rama Ruffini, Bruno Olbeco en la coordinación y la producción. Gracias a Fauco Acuña sentado a mi izquierda, a Mateo Crespo sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán y en mi nombre le agradezco a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que es quien lleva adelante FM en Tránsito, que nos permite viernes a viernes poder hacer otro día perfecto en vivo a través de la radio. Nos vamos a encontrar el próximo viernes en formato más normal y seguramente un poco más tranquilos de 22 a 24 a través de FM Tránsito. Salud para todos. Tano Bertolucci se la compraban a tres mangos el Mogra y era un Ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora. Y se marcha empezaba la Menezunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.